Esté siempre allá en el libro de la vida. Vamos a rodearnos, hermanos, para agradecer a Dios, para que de esta manera, mis hermanos, podamos obedecer siempre a nuestro capitán, que es Cristo Jesús. Cariño, buen Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por toda la eternidad. Gracias te damos, Padre, porque tú eres nuestro capitán. Ayúdanos, Padre, a obedecer, ser obediente a tu voz. Porque, Padre, sabemos que tú nunca nos vas a fallar. Lo que fallamos somos nosotros. Porque a veces, Padre, somos carnales y queremos ser la voluntad, nuestra voluntad. Pero, Padre, cuando queremos ser tu voluntad, entonces tú nunca nos vas a fallar. En esta mañana, Padre, amoroso, muchas gracias. Bendícenos a cada uno de nosotros, especialmente a nuestros jóvenes. Bendice a ellos, bendice a nuestros jovencitos, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a toda la familia. Con eso, Padre, estamos agradecidos de ser padres. Estamos agradecidos en esta mañana. No es fácil crecer a los hijos, pero, Padre, también ellos en adelante van a experimentar que será ser un padre. Pero, Padre, en esta mañana, muchas gracias. Ayúdanos a continuar, a seguir adelante y que nuestros ojos vean a Cristo Jesús. Porque tú eres nuestro capitán. Somos un ejército en esta mañana. Pero ayúdanos, Padre, a través de las dificultades que hoy estamos viendo. No importa, Padre, lo que venga, pero ayúdanos a obedecer tu voz, tus mandamientos. ¿Dónde está la clave? En nuestra obediencia. Muchas gracias. Acompáñanos en esta mañana y siga bendiciéndonos en tu día santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Hermanos, muy buenos días, que tengan un feliz sábado todos y cada uno de ustedes. Esperemos que, a pesar de lo apretado que estamos, ¿verdad?, puedan sentirse cómodos, y esperamos que todo lo que ha de continuar, ya en unos momentos viene nuestro hermanito para darnos el tema de esta hermosa mañana, y esperemos que puedan estar atentos, despiertos, contentos y sobre todo cómodos al estar ante la presencia de nuestro Dios. Vamos a repasar rápido, hermanos, por el tiempo, a dar las bienvenidas. Yo sé que hay muchos que vinieron, que son visitas también, o vienen de lugares fuera de acá, de la zona de Vía Las Rosas, pero vamos a darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Acá me dieron una lista. Acá tenemos... Nos dice, vamos a dar la bienvenida a los hermanos de Comitán. ¿Hay hermanos de Comitán acá? ¿Dónde están los hermanos? Acá está nuestra hermana Mari, ¿verdad? Que gracias a Dios, allá se está levantando un grupito también, su familia. No sé si viene alguien más de Comitán, hermanos. Allá está nuestra hermanita, igual que vino ayer con nuestra hermana Lucía, nuestro hermano Darío, hermanos. Esperamos que sigan escuchando este mensaje y que nuestra fe se siga confirmando cada día más, ¿verdad? Tenemos también hermanos de... Acá nos dice hermanos de Motocintla. ¿Dónde están los hermanos de Motocintla? Acá viene nuestro hermano Darío, ¿verdad? Su esposa, no sé si viene alguien más de Motocintla. Allá está nuestro hermano José Luis Flores, ¿verdad? Que aquí anda, él viene de Reynosa, pero él está ahora trabajando acá en Chiapas, ¿verdad, hermano? Dios le bendiga también en su obra. Están nuestros hermanos de Teopisca. ¿Vienen hermanos de Teopisca? ¿Dónde están? Hermanos de Teopisca, no han venido, ¿verdad? Van a venir todavía. Tenemos a nuestros hermanos de Chimol. Nuestros hermanos de Chimol, ¿dónde están? Acá está nuestro hermano Raúl, ¿verdad? Su esposita, acá están enfrente. Nuestros hermanitos ahí atrás. Sean bienvenidos, hermanos. Siéntanse contentos, gozosos. En unos momentos viene el pan espiritual, ¿verdad? Que es lo que más esperamos degustar. También le damos la bienvenida a nuestros hermanos de Venustiano Carranza. Nuestros hermanos de Venustiano Carranza, ¿dónde están? Acá están, ¿verdad? Varios hermanitos, ya nuestras hermanitas, sean bienvenidos, hermanos. También tenemos a nuestros hermanos de Soyatitán. ¿Dónde están nuestros hermanos de Soyatitán? Acá está, ¿verdad? Nuestra hermana Encina, su esposo, el hermano Misael. Tenemos también hermanos de Santa Cecilia. No sé si ya vinieron los hermanos de Santa Cecilia. Creo que están llegando, ¿verdad? Ya está nuestra hermanita igual. Son grupos pequeños, hermanos, pero gracias a Dios se ha llegado a esas rancherías, a esos lugarcitos que están apartados, solitarios, ¿verdad? Y ahí también la obra se está levantando. También nuestros hermanos están confirmando la fe por la gracia de nuestro Dios. Por ahí cerquita también tenemos a su familia de San José la Grandeza. No sé si ya vinieron los hermanos de San José la Grandeza. No han venido, ¿verdad? Pero allá también nuestros hermanos, en una comunidad apartada de la ciudad, también están nuestros hermanitos de San José la Grandeza, ¿verdad? Los hermanitos de Chipilinar, nos dice acá, no sé si vinieron el hermanito Misael. Hermanitos de Chipilinar, no pudieron venir, ¿verdad? Muy bien. Hermanos, yo no sé más de dónde vienen, ¿verdad? Hay hermanos de acá, de Villa Las Rosas. ¿Cuánto les damos la bienvenida a nuestras visitas, hermanos? Hermanos de Villa Las Rosas, a ver, ¿dónde están? Están muy tristes, ¿verdad, hermano? No quieren levantar la mano. Bueno, hermanos, a nombre de los locales acá, por la gracia de Dios que se está haciendo la reunión, hermanos, le damos la bienvenida. Ajá. De Sintepec, a ver, ¿dónde está nuestro hermanito de Sintepec? Allá está nuestro hermanito Gamaliel, ¿verdad? Hermanos, por la gracia de Dios, allá también se ha estado haciendo la obra, ¿sí, hermano? De Chicomucelo, nuestros hermanos pueden pararse también para darle la bienvenida. Allá están, miren, nuestros jóvenes, igual que ahí la obra se está llevando a cabo, hermanos. La obra, por la gracia de Dios, es algo maravilloso, hermanos. Y como nos decía ayer, ¿verdad? Con o sin nosotros, hermanos, va a haber personas que, si nosotros dejamos las filas de nuestro Dios, ¿será que Dios no va a avanzar con su obra? Ya lo hemos repasado, ¿verdad? La obra de Dios se va a terminar, hermanos, y si nosotros queremos quedarnos atrás, alguien más va a venir a poner en nuestro lugar, ¿verdad? Para seguir haciendo la obra de nuestro Dios. Así que, hermanos, sigamos adelante. La obra de nuestro Dios está avanzando. Y a veces nos sentimos que somos muy pocos, pero en realidad no, hermanos. La obra de Dios es grande y se va a proclamar su mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. También tenemos a nuestros hermanitos de Altamirano. Acá nos visitan nuestros hermanos de Altamirano. ¿Dónde están nuestros hermanos? Allá está, ¿verdad? Nuestro hermano Alfredo, su familia, nos visitan de Altamirano. ¿Dónde, hermana? Ochoshow, por allá por la zona de Comitán, también por Chimol, nos visitan nuestros hermanos de Ochoshow. No sé si se podrán poner de pie, hermanitos, para darles la bienvenida. Muy bien, allá está nuestra parejita, ¿verdad? Una parejita. Los jóvenes también, le damos gracias a Dios porque los jóvenes igual están en la obra, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Jalisco. Ah, Hermano, esto no lo sabe nadie, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Por la gracia de Dios estamos varios acá. Desde Hidalgo, nuestro hermano Maya también, que nos visita de Hidalgo, le damos la bienvenida, hermano. Muchas gracias también. Muchos de nosotros conocemos al hermano y sabemos que él también está predicando el mensaje por muchas partes, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Maya, que en unos momentos más nos impartirá la palabra de nuestro Dios. ¿Alguien más, hermanos, que esté como visita por acá? ¿Alguien más, hermanos, puede levantar la mano? ¿Alguien más por ahí? Nuestro hermano de Motocintla, nuestro hermano Daniel, ¿verdad? Que por allá está, por la sierra de Motocintla, también está por allá él. No sé si hay alguien más por ahí, hermanos, que se nos esté pasando. Coatzintla. Huixla, ay, miren nuestros hermanos. Nuestro hermano viene desde Huixla, ya supimos que anda batallando desde ayer en la madrugada por ahí, viajando, ¿verdad? Sea bienvenido, hermano. Gracias a Dios que pudo llegar usted bien. Sea bienvenido, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Desde Huixla nos visita nuestro hermano también. Pues bien, hermanos, sintámonos contentos, sintámonos gozosos al estar ante la presencia de nuestro Dios. Antes de entrar ya de lleno a la palabra de nuestro Dios, hermanos, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Daniel, que nos visita de la sierra de Motocintla, porque él tiene el deseo de cantar un canto, y vamos a darle el tiempo en estos momentos. Antes de entrar al estudio de la palabra de nuestro Dios, vamos a darle tiempo a nuestro hermano Daniel. Él es un joven que también está en la obra de nuestro Dios, así que vamos a darle tiempo para que él entone un canto. Muy bien. Vamos a ver si te quiero. Gracias, señor. Muy bien, vamos a darle tiempo a nuestro hermanito Daniel, que él nos trae un canto especial. Si alguien de ustedes, hermanos, tiene el deseo de cantar algún canto especial, puede acercarse a mí o al hermano Misael para que lo vayamos programando igual y vayamos llevando un orden. ¿Sale, hermanitos? Dios les bendiga. Bien, hermanos, les saludo en el cariñoso nombre de nuestro buen Jesucristo. Sentamos felices, contentos, porque recordemos que hoy es un día santo, especial, que Dios lo dejó apartado desde la creación del mundo. La palabra de nuestro Dios dice en Éxodo 28, acuérdate del día santo para santificarlo, dice. En Isaías 66, 23 dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. O día del Señor se llama, lleva por título el canto que voy a entonar y que sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Thank you. la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Y yo quiero invitarlos, hermanos, a que todos juntos, puestos de pie, vamos a entonar un himno, hermanos. Vamos a entonar un himno todos juntos. Disculpen, hermanos, no sé si alguien sabe de ustedes qué himno, qué número es el himno Muy Lejos El Hogar Está. Si alguien tiene su himnario por ahí. Vamos a entonar este himno, hermanos. Himno número 391. Agradecemos a Dios porque nos da la vida, amén. Nos ha cuidado, nos ha protegido, ha estado con nosotros, ha sido nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Sanador, amén, hermanos. Y bueno, venimos a estudiar la palabra del maná espiritual, el maná que descendió del cielo, su palabra, Cristo Jesús, amén, hermanos. Y qué bonito himno este que cantamos. Este himno lo escribió Annie Smith. Ella trabajó como asistente con la hermana White y le dio una enfermedad, le dio tuberculosis. Y ella sabía, y en su tiempo sabían que iban, las personas con esa enfermedad iban a morir. Y antes de que ella muriera, le escribió este himno: Jesús en breve volverá. Amén. Ella sabía de que iba a ir a descansar, pero también sabía que ese descanso iba a ser en breve. Gloria a Dios. Amén. Por eso la palabra de Dios dice: ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Vamos a doblar nuestras rodillas para abrir la palabra de Dios. Te di la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias. Porque tu iglesia, tu remanente, Señor, en este lugar lo has cuidado y lo has protegido. Y sobre todas las cosas, has dado bendición para que tu mensaje, Señor, siga creciendo en esta zona, a los alrededores. Gracias porque el poder del Evangelio toca nuestras vidas, las cambia, las transforma, Señor. Vamos a abrir tu santa y bendita palabra. No lo queremos hacer, Señor, con el esfuerzo humano, con la capacidad humana, no, Señor. Ten misericordia de nosotros. Visítanos con la iluminación y el entendimiento de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Señor, que al abrir la palabra de esta profecía podamos nosotros experimentar la felicidad del cielo en medio de un mundo que no sabe a dónde va. Habrá un pueblo que sabe a dónde va, a la Canaán celestial. Señor, venimos con preocupaciones, tristezas, alegrías, todas las dejamos a los pies de Jesucristo, para que la palabra de Dios sea la que nos nutra y nos fortalezca. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias a Dios que su mensaje sigue creciendo. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis. ¿Cuántos trajeron sus Biblias, hermanos? Amén. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 10. Apocalipsis, capítulo 10. El tema de esta mañana lleva como nombre el lugar santísimo en el Apocalipsis. El que lea, entienda. Y quiero decirles que me da mucho gusto, mucha alegría ver a muchos de ustedes y muchos hermanos, que es la primera vez que estamos viendo, que estamos conociendo. Que la gloria sea para Dios. Amén. En el cielo se reunirá los que hayan vencido a la bestia, a su imagen, ¿verdad? Los que no hayan visto la muerte, junto con aquella gran multitud que se levantará de todos los siglos, los fieles de todos los siglos, y veremos caras que quizás nunca conocimos. Pero nuestra alegría será que ellos también fueron salvos por el mismo Cristo que puso su obediencia en nosotros, salvos por fe, en obediencia a la santa y divina ley de Dios. Amén, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 10. Verso 7. Pero en los días de la voz, ¿qué dice ahí? Del séptimo ángel. Y si es el séptimo ángel, entonces, ¿cuántos ángeles han pasado? Seis. ¿Verdad que sí? Y este ángel, ¿qué es lo que va a hacer? Dice: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él finalizare de tocar la trompeta. ¿Así dice? No dice que cuando finalice. Que eso no agarra. Cuando este séptimo ángel se le dé la trompeta y la empiece a qué? A tocar. Y la empiece a tocar, algo va a pasar. O algo ha estado pasando ya. Amén. Amén. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Cuando Él comenzare a tocar, ¿qué? La trompeta. A ver, ¿qué dicen varias versiones? Vamos a escucharlas. A ver, aquí escucho una versión. ¿Qué dice esa versión, hermano? A ver. Cuando el séptimo ángel se ponga a tocar la trompeta, ¿sí? Y al oír su voz, se realizará el plan secreto de Dios y anuncia sus siervos, los profetas. Ok, esa versión dice: se realizará el plan secreto de Dios. Esta versión que traigo, la 1909, dice: cuando Él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. Como Él anunció a sus siervos, los profetas. Bienvenidos, hermanos. El misterio de Dios será consumado. Así que cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, dice la escritura, ¿qué trompeta? La séptima. Porque es el séptimo ángel. Entonces, nosotros estamos leyendo Apocalipsis 10. A ver, vamos rápido a Apocalipsis 9. Apocalipsis 9, el verso 14. Diciendo al sexto ángel que tenía ¿qué? La trompeta. La trompeta, ahí tenemos el sexto ángel. Si nos vamos para atrás, en el 9:1 dice, el quinto ángel tocó ¿qué? La trompeta. ¿Sí? Y si nos vamos un poquito para atrás, en el 8:12, el cuarto ángel tocó la trompeta. En el 8:10 dice, el tercer ángel tocó la trompeta. En el 8:8 dice, el segundo ángel tocó la trompeta. Y en el 8:7 dice, el primer ángel tocó la trompeta. Entonces, esos son los siete ángeles que... los seis ángeles que han ¿qué? Pasado. Y la escritura dice, y si usted lee ahí, cada vez que un ángel toca una trompeta, suceden cosas. Pero ahorita nos vamos a enfocar en la séptima. ¿Amén? En la séptima. Porque dice la escritura que cuando el séptimo ángel toque la trompeta, ¿qué va a pasar? Comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, se acabará. Entonces vamos a analizar qué es el misterio de Dios. Vamos a ver cuándo se empezó a tocar esto. Vamos a ver que, hermanos, realmente el pueblo de Dios debe conocer qué es el misterio de Dios, porque esto es lo que se va a consumar, esto es lo que se va a acabar, esto es lo que se va a completar. Y Dios quiere que ese misterio se complete en su pueblo. Amén. En nosotros. Así que vamos a ir por pasos. Muy bien, hermanos. Vamos a ir por pasos. Ahora, ¿quién está hablando esto? ¿Quién está diciendo? Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, ¿quién está diciendo? Capítulo 10, verso 1. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Capítulo 10, verso 1. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? A ver, ¿qué dice el 10:1? Sí. Muy bien. Este ángel poderoso, dice el Cristo triunfante, libro del Espíritu de Profecía, dice que este ángel poderoso que anuncia que cuando se empieza a tocar la trompeta se acaba el misterio de Dios, leo Cristo triunfante, página 346, dice, el ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. Amén. Era nada menos que Cristo. Entonces Cristo dice, pon mucha atención, cuando se empiece a tocar la séptima trompeta, el misterio de Dios, que es lo que vamos a estudiar más al ratito, se va a terminar, se va a consumar. Y hermano, ¿sabe usted para qué nació el pueblo adventista el séptimo día? para anunciar que el misterio de Dios se está acabando. El pueblo adventista del séptimo día nació para anunciar que ha empezado a sonar la séptima trompeta. El pueblo adventista nació para que el mundo entienda que es el misterio de Dios. Ahora pregunto, hermanos, ¿el pueblo adventista de hoy sabe de esto? Pregunto, ¿sabe de esto? Debe de saber. Pero cuando nos vamos a la historia, el pueblo adventista nació así. La realidad hoy es que hoy el pueblo adventista ha sido desviado de sus enseñanzas. Si hay aquí hermanos que vienen de la organización, les damos la bienvenida, amén. Si hay aquí visitas que nos visitan de la Iglesia Católica Romana, evangélicas, católicas, les damos la bienvenida, porque tenemos un mensaje bíblico, apocalíptico que compartir con ustedes en esta mañana. Y si hay hermanos que han estado por mucho tiempo ya en este mensaje, que este mensaje, hermanos, nos pueda a nosotros confirmar la razón por la que estamos aquí hoy. Amén. No estamos porque somos disidentes ni caprichosos. Estamos porque ese ángel poderoso dio instrucciones definidas para dar un mensaje definido de salvación al fin del tiempo. Amén. Entonces, el que dijo que cuando fuese a comenzar la séptima trompeta, no era cualquier ángel. ¿Quién era? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahora vámonos por partes. Dice allí, ¿cuándo él comenzara qué? A tocar. A ver, vamos a contestar con el Espíritu Profecía. ¿Cuándo es que se comenzó a tocar? ¿Cuándo? Vamos a contestar la primera pregunta, ¿verdad? Dice, cuando él comenzare a tocar. Bueno, entonces aquí en el capítulo 10 se nos dice cuando él comenzare a tocar, pero nuestro hermano ayer leyó en la introducción al sábado cuando comenzó a tocar. A ver, vamos a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. El verso 15. Apocalipsis capítulo 11, el verso 15. Dice, y el séptimo ángel, ¿qué dice? ¿Tocó qué? A ver, ok, ahí ya empieza a tocar el séptimo ángel la trompeta, e inmediatamente cuando empieza a tocar la trompeta, el misterio de Dios comienza ¿a qué? A terminarse. Ahora vamos a ver, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, fueron hechos grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo y reinará por siempre jamás. Ese tema lo estudiamos ayer en la noche, los que vinieron ayer en la noche se dieron cuenta que a partir de 1844 se comienza a proclamar que la venida de Cristo está a las puertas, que el quinto reino de Daniel 7, ¿verdad? Después de la Roma, ¿verdad? Y de la Roma papal, ¿verdad? De 1798, cuando cae el papado, ¿verdad? Se inicia un juicio en el cielo a favor de los santos, para que hereden ¿qué? El reino. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que los pioneros tenían bien unidos todo este gran mensaje. Volvamos a la Biblia, ¿verdad? Y dice, reinará para siempre, verso 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Verso 18. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, el tiempo de juzgar a los muertos, para que sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos, a los grandes, para que destruyas a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios, ¿qué dice allí? Fue abierto en el cielo. Y el arca de su testamento o de su pacto, dicen algunas versiones, fue vista en su templo y fueron hechos relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande ¿qué? Granizo. Amén. Ahora, aquí tenemos la séptima trompeta. Y cuando se empieza a tocar, el misterio de Dios va de cuenta regresiva hasta que se acaba. ¿Entendemos? Ahora vamos a preguntarle al espíritu de profecía. ¿En qué lugar debe sonar esa trompeta? ¿En qué lugar del santuario celestial? Aquí tenemos la cita. Conflicto de los siglos, página 410. ¿Tienen su Biblia, hermanos? Vamos a verificar lo que dice el Espíritu Mesías. No dudamos de eso, sino vamos a ahondar. Los lugares santos del santuario celestial están representados por los dos departamentos del santuario terrenal. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló siete lámparas de fuego ardiendo delante del trono. Apocalipsis 4:5. A ver, vamos a Apocalipsis 4:5, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Gracias, hermano. Gracias. Apocalipsis 4:5. Sí. Déjeme ver si le puedo dar más brillo aquí a esto, hermano. Déjeme ver si le puedo dar más brillo. Por la mucha luz. Sí, hay bastante luz, así que necesito un poco de más brillo. ¿Ahí se ve mejor? ¿Un poquito mejor? ¿Ahí se ve mejor? ¿O no se ve bien? Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, ustedes díganme. Si no, le volvemos a su lugar. Muy bien. Cuando en una visión le fue dado al apóstol Juan que viese el templo de Dios en el cielo, contempló ahí las siete lámparas de fuego ardiente delante del trono. A ver, vamos a Apocalipsis 4:5. Y ahí están, ¿qué? Dice, y alrededor del trono había 24 sillas, había 24 ancianos, ¿verdad? Bueno, es el 4:4 y el 5 dice, del trono salían relámpagos, truenos y voces, siete lámparas de fuego. Ahí están las siete lámparas de fuego. ¿Para qué parte del santuario es ese? ¿Lugar santo o lugar santísimo? Lugar santo. Fíjense bien, sigamos leyendo. Vi un ángel que tenía en su mano, ¿qué dice? Incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos encima del altar de oro que estaba delante del trono. ¿Y qué cita? ¿Apocalipsis qué? A ver, vamos a Apocalipsis 8:3, hermanos. Apocalipsis 8:3 dice, vi un ángel que tenía ¿qué? En su mano el incensario de oro. Ahora, ¿ese ángel quién es? A ver. Dice, y vi otro ángel que tenía el incensario de oro y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro. A ver, hermanos, el incensario de oro, ¿dónde estaba? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? En el lugar santo. ¿Hasta ahí dónde estamos? Mire, todo adventista sabe que en el lugar santo, ¿qué había? ¿Tres qué? Tres cosas. A ver, vamos a repasarlas. ¿Cuáles son? Mesa de los panes de qué? De la proposición o de la presencia. ¿Qué más? Sin levadura, correcto. Porque la levadura representa ¿qué? El pecado, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas que hablar. Bueno, ¿cuál es el otro? El candelabro de oro, ¿verdad? Candelabro de oro. Y estaba la cortina que dividía al lugar santo, al lugar santísimo, y casi enfrente de la cortina estaba el altar del incienso. Y ese altar del incienso tenía un incensario, ¿verdad? Bueno, dice, sigamos leyendo. Se le permitió al profeta contemplar Después de Apocalipsis 8:3 dice: se le permitió al profeta contemplar el primer departamento del santuario en el cielo. ¿Sí? Entonces ahí estamos nosotros, ¿en qué? Desde el 4:5 hasta el 8:3, ¿en qué departamento estamos? En el lugar santo. ¿Sí? Pero ahora vamos al capítulo 9. ¿Sí? Y el verso 13 dice: y el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. A ver, hermanos, ¿ese altar de oro cuál es? ¿Y en qué lugar está del santuario? Ese altar de oro es el altar del incienso. Todavía estamos ahí. ¿Sí? ¿Estamos bien, hermanos? ¿Sí? Ese altar de oro está dentro del lugar santo. ¿Sí? Todo el que se dice adventista debe saber ubicar Apocalipsis 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta y una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de ¿quién? De Dios. Ahí todavía nos ubicamos en el lugar santo. Porque el altar de oro es el altar del incienso, hermanos. Ahí estamos. Ahora, cuando la séptima trompeta comienza a tocar, ahora vamos a seguir leyendo la cita. Dice aquí: de nuevo fue abierto el templo de Dios, Apocalipsis 11, ¿qué? 11:19. ¿Sí? Y miró hacia adentro. Ah, ¿y qué cita Apocalipsis 11:19? ¿La séptima qué? Trompeta. A ver, vamos a Apocalipsis 11:19. Nosotros lo leímos. Y el templo de Dios fue abierto. Y si tú te das cuenta, Apocalipsis 11:19 es parte de ¿qué trompeta? A ver, ¿de la sexta o de la séptima? De la séptima. Exactamente. Entonces, cuando dice: y miró hacia adentro del velo interior, ¿hacia dónde? Hacia el lugar santísimo. Allí vio el arca de su pacto representada por el cofre sagrado construido por Moisés para guardar ¿qué? Para guardar la ley de Dios. Leo Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos. Página 429. ¿Y en el otro? 2:29, pero no sé si es esta cita que voy a leer. Dice así: fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en su templo el arca de su pacto, es decir, donde están los 10 mandamientos. El arca del pacto de Dios estaba ¿dónde, hermanos? ¿En el lugar qué? En el lugar santísimo. Ahora fíjate lo que dice aquí Apocalipsis 11:19, la séptima trompeta, ¿sí o no? Sí. Sigo leyendo. En el servicio del tabernáculo terrenal que servía de mera representación y sombras de las cosas celestiales, este departamento se abría en el gran día de las expiaciones para la purificación del santuario. Escuchen bien esto. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto, ¿qué indica, hermanos? Que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. Amén. Bueno, vamos a hacer un resumen. Dice la escritura: cuando él comenzare a tocar la séptima trompeta, y la séptima trompeta dice que el templo de Dios se va a abrir ¿en dónde? En el cielo. En el cielo. Y cuando se abre, ¿qué se ve? ¿El arca de quién? Del pacto. Del pacto. Y el Espíritu de profecía dice que ese verso 11:19 tiene que ver precisamente cuando en 1844 Cristo pasó del lugar santo al lugar ¿qué? Entonces, ¿desde cuándo está sonando la séptima trompeta? Eso es como lo que creemos como adventistas del séptimo día. Amén. Esa es la interpretación, y se lo voy a demostrar. En 1903, la hermana White estaba en la conferencia general. Y el pastor en ese tiempo era el pastor Ajedanias. Y todo el mundo que ha estudiado la historia adventista sabe que la hermana fue la profeta de este pueblo. ¿Cuántos creemos que la hermana fue la profeta del pueblo adventista? Amén. Ella estaba presente allí. Y el pastor Ajedanias, presidente de la conferencia general en ese tiempo, dio un tremendo sermón acerca del tiempo del fin. Y aquí se los traigo. No voy a leer todo el sermón, sino ¿saben cómo se llama ese sermón? Fue dado este sermón marzo 28 de 1903, y este sermón lleva por nombre Our Time, Our Work, An Opening Providence, que significa nuestro tiempo, nuestra obra y nuevas oportunidades se abren. Sí. Entonces, este hermano da este sermón que tenemos aquí en la pantalla. Es un tremendo sermón que da. Ahí está presente la hermana White. Sí. Entonces, miren lo que dice aquí. Leo el segundo párrafo, aquí abajo. ¿Sí se puede leer ahí atrás, hermanos? Sí. ¿Sí? Quizás los hermanos de esta zona no lo puedan leer. Pero está la sierva del Señor presente. 1903. Miren, hermanos. Y está predicando a este pastor. Congreso de la Conferencia General. Y dice: tenemos en este periodo también, es decir, el periodo del tiempo del fin de 1798 en adelante, la apertura de la séptima trompeta que llegó en 1844. ¿Nos queda claro, hermano? Ahí está la sierva del Señor. Y mira lo que dice: este evento marcó el comienzo de la hora llamada la hora de su juicio. A ver, hermanos, ¿dónde está la frase "la hora de su juicio ha llegado"? Es el mensaje del primer ¿qué? Entonces, fíjate, para el pionero adventista, el mensaje del primer ángel era lo mismo que el inicio del toque de la séptima trompeta. ¿Sabes por qué? Porque el mensaje del primer ángel, a ver, vamos a repetirlo. A ver, ¿qué dice el mensaje del primer ángel? ¿Y? A otro ángel que tenía ¿qué? Bueno, para el pionero adventista, el evangelio eterno es lo mismo que el evangelio eterno del mensaje del primer ángel, es lo mismo que el misterio de Dios de la séptima trompeta. Amén. Es lo mismo. Es más, aquí se los presento. Mira, está predicando este pastor. Dice: deseo pasar un poco de tiempo esta noche en el asunto de la fase del tiempo. Las escrituras nos hablan de un periodo llamado el tiempo del fin, es decir, 1798. Nos hablan de un día llamado el día de su preparación. Nos cuentan una hora llamada la hora del juicio. Nos hablan de una obra llamada el fin del evangelio. ¿Todo esto significa lo mismo? Claro, hermano. Todo esto significa lo mismo. Significa lo mismo. Pero vámonos acá. Dice: tenemos en este periodo la apertura de la séptima trompeta que llegó en 1844. Este evento marcó el comienzo de la hora llamada la hora del juicio, es decir, el sonar de la séptima trompeta es lo mismo que la predicación del evangelio eterno del mensaje de Apocalipsis 14, 6 y 7. Amén. Sí. Por eso el mensaje de Apocalipsis 14, 6 y 7 comienza diciendo: vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a qué? A toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora ¿de qué? De su juicio ha llegado. ¿Por qué es importante predicar este mensaje? Porque, hermanos, eso es lo mismo que el misterio de Dios se empieza a acabar en 1844. Vamos a seguir leyendo, mira. La apertura. sonora de la séptima trompeta marcó también el comienzo de esa una obra llamada El fin del misterio de Dios. Esto fue aproximadamente, está leyendo el pastor Daniel, ahí está la hermana Guay presente, dice, medio siglo después de que comenzó el fin del tiempo. ¿Cuándo comenzó el fin del tiempo? ¿1700 qué? 98. Súmale 50 años a 1798, llegamos más o menos a 1844. En 1844, Cristo pasa de lugar santo a lugar santísimo, se cumple Apocalipsis 11:19, comienza a sonar la séptima trompeta. ¿Sabes para qué hemos sido levantados, hermanos? Para decir el Evangelio. Y ahorita vamos a meternos al Evangelio en cuestión del misterio de Dios. A partir de aquí comienza cuenta regresiva. Para eso Dios levantó el pueblo adventista, hermanos. Para que el Evangelio sea vivido en nosotros a través de la justicia de Cristo. Y teniendo ese Evangelio viviendo en nosotros por la justicia de Cristo, el mundo sabrá que estas cosas estarán llegando a su fin. Llegando a su fin. Ahora, hay dos maneras de interpretar, y las dos son correctas. El misterio de Dios se terminará. Significa que va a llegar a su fin, pero la palabra en griego allí para terminar es la palabra, en griego es la palabra tele. ¿Han escuchado ustedes la palabra telón? La palabra telón, dicen, cierren el telón, ¿verdad? La gente mundana cuando está presentando una obra de teatro, ¿y qué hace la gente? Cierra el telón, ¿y qué quiere decir? Se acabó, se completó algo que estaban presentando. Bueno, esta es la misma palabra, pero no en una obra de teatro. Esta es la misma palabra en la obra que Cristo va a hacer en nosotros. En otras, en el mismo sentido de ideas, pero con otras palabras, después de 1844... habrá un pueblo en esta tierra que Dios complete su obra perfectamente en su carácter. Amén. Habrá un pueblo. ¿Y quién es ese pueblo, hermanos? Bueno, Dios lo levantó en 1844. Era el pueblo adventista del séptimo día. Amén. Es que como estudiamos ayer, Dios está preparando ciudadanos para su reino. Aquellos que comprendan el misterio de Dios en sus vidas, el poder del Evangelio. Hermano, podemos empezar a hablar de profecía, pero profecía sin Cristo. Soy como un metal que resuena y ¿qué? Y hace ruido. Pero Cristo sin profecía, soy como un pueblo sin freno. ¿El pueblo sin profecía qué? ¿Entendemos? Entonces los dos van de la mano. Los dos van de la mano. Entonces seguimos leyendo. Este es un sermón. Ahí está la hermana Guay. Está la conferencia general de 1844, de 1903. Entonces está predicando el pastor Ajé Daniel. Y dice, oh hermanos míos, es cierto que la séptima trompeta ha empezado a sonar. Y que bajo su sonido, estamos bajo su sonido. Y en el comienzo de su sonido, el Evangelio de Jesucristo debe ser terminado, es verdad. Y entonces muchas voces que estaban en la conferencia general dijeron, sí, es verdad. Hermano, esto es lo que creía el pueblo adventista antes. ¿Sabes por qué el pueblo adventista se ha enfriado? ¿Por qué el pueblo adventista se ha dividido? Porque ha empezado a aceptar nuevas interpretaciones de cuando empezó a sonar la séptima trompeta y ha aceptado nuevas interpretaciones de lo que es el misterio de Dios. Otras interpretaciones de un falso evangelio. Y por eso usted ve en varios pueblos, a mí me ha tocado pasar, no solamente aquí en México, aquí en Chiapas y en otros lugares, sábado. ¿Y esto qué son? Son davidianos. Van para allá. ¿Y aquellos? Son de la Reforma, pero van para allá. Y aquellos son de la Internacional, pero van para allá. Y estos son de la organización, pero están peleados y tienen una filial y van para allá. Sí, estos son hermanos de sus templos historicistas, pero van para allá. Y los paganos, los cristianos, dice, y no que ustedes son adventistas, ven tantos peleas. Así me lo han dicho. Y el diablo se goza, porque dice, he logrado que este pueblo, que una vez tuviera un solo entendimiento, una sola mente, una sola comprensión, los he logrado infiltrar con falsos evangelios, con falsas interpretaciones. Pero ¿saben una cosa? Gloria a Dios. A este movimiento se están volviendo a adherir personas que pertenecieron a la organización, personas que pertenecieron a los davidianos, personas que pertenecieron al movimiento reformista. Sí, aquí un hermano del movimiento reformista, le quiero decir una cosa, ya son amigos de la Asociación General, que es amiga con Roma. Ya hicieron las paces, ya están en diálogo ecuménico con la Conferencia General, Movimiento de Reforma del 51, Movimiento de Reforma del 14. Si son amigos, ahí traemos la información. Ya hicieron las paces, ya están bajo los reglamentos del Concilio Vaticano II. Hermanos, cuando el pueblo adventista estaba unido, la sierva del Señor sentada en la Conferencia General y este pastor predicando, repito lo que predicó: oh hermanos míos, es cierto que la séptima trompeta ha comenzado a sonar y que estamos bajo su sonido, y en el comienzo de su sonido el evangelio de Jesucristo debe de ser terminado. ¿Es verdad? Y muchas voces dijeron: sí, es verdad. Amén. Hermano, no estamos en cualquier tiempo. Grábatelo bien. No es tiempo de jugar con tu salvación. No es tiempo de jugar de que si te vas a dedicar a Dios o no, o que ya te cansaste de ir a repartir, ya te cansaste de ir a predicar. No, hermano. Si todos los adventistas pensamos lo mismo, basándonos en la palabra de Dios, en el Espíritu de profecía, en las sendas antiguas, hermanos, cuando los adventistas se dan cuenta de que a partir de 1844 Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, ¿a qué pasó? A ser la última obra de salvación. Amén. Es decir, la última obra del evangelio. Y en el cielo, ¿cuál es la última obra del evangelio? Borrar, anoche lo dije, dos cosas: borrar todos tus pecados. Amén. Eso se llama día de la expiación. ¿De dónde? De los libros del cielo. Pero para que borre tus pecados de los libros del cielo, tus pecados deben ser abandonados en tu corazón. Amén. Por la sangre de Cristo Jesús. Muchos dicen, bueno, ¿y será que mi nombre queda escrito en el libro de la vida, sí o no? Es muy fácil. Tú sabes tu vida. ¿Ya abandonaste el pecado? ¿Hay en tu corazón el deseo de abandonar el pecado? Si en tu corazón hay el deseo de abandonar el pecado y de pedir el poder de Dios para abandonar el pecado, y Dios cumple su promesa y te da el poder para abandonar el pecado, serás victorioso en Cristo y tu nombre quedará escrito en el libro de la vida. Y el poder del evangelio, el misterio de Dios, se cumplirá en tu vida, en nuestra vida. Y cuando Cristo venga, no verá mi carácter defectuoso, verá el carácter de Cristo, que lo pedí por fe, y me dirá: hijo, vámonos a casa. Porque a partir de 1844 es el mensaje que debemos de dar al mundo entero, que el misterio de Dios, que el evangelio, se tiene que completar en nuestra vida. Amén. Así que no digamos: yo no sé si me voy a salvar o me voy a perder. Si en tu corazón está el deseo de abandonar el pecado por el poder y la sangre de Cristo Jesús, el misterio de Dios, el poder del evangelio, Romanos 1:16, se cumplirá en tu vida. y estarás listo para vencer por la sangre de Cristo y para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Así que hay dos cosas que se borran a partir de 1844. Se borran tus pecados si tú decides abandonar el pecado aquí en la tierra. La otra cosa que se borra, ¿cuál es? Lo estudiamos ayer. Si no se borran tus pecados, tu nombre se va a borrar. ¿No sé? Tú decides. Dios nos dio el libre albedrío, hermano. Cuando el templo de Dios se abre en el cielo, se ve el arca del pacto. Amén. Amén. Y todo aquel que ponga su vida en conformidad con la ley de Dios, su nombre quedará escrito en el libro de la vida. Amén. Amén. Y no se borrará. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero cuando se abre en 1844 el arca del pacto en el cielo, y la gente no quiere poner su vida en armonía con los 10 santos mandamientos, entonces su nombre quedará borrado del libro de la vida. Ahora, ¿por qué dice el misterio de Dios se consumará? Ahorita vamos a ver. Pero quiero decirles, hermanos, que este es el mensaje adventista. Sigo leyendo el sermón que dio el pastor en aquella ocasión. Boletín de la Conferencia General, 31 de marzo de 1903. Dice, ¿es verdad que estamos bajo el sonido de la séptima? Sí. Escucha bien. ¿No tenemos un mensaje entonces para llevarlo a los hombres? ¿Cuál era el mensaje que la iglesia adventista en 1903 decía que había que llevar al mundo? ¿El sonar de qué? El sonar de la séptima trompeta. La validez de la ley de Dios, que Cristo pasó de lugar santo a lugar santísimo. Ah, y es cierto, hermano. Dentro de la visión del lugar santísimo está el mensaje de los tres ángeles. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Dice, ¿no es este el mensaje que debemos llevar a los hombres? ¿No debemos ser personas serias, dedicadas, ponderadas, con las graves y solemnes responsabilidades que recaen sobre nosotros? Y la congregación decía, ¡sí! Que Dios nos muestre el significado de nuestra posición, es decir, en qué momento estamos, y nuestra obra en este momento. Este no es el momento para jugar con problemas tan poderosos como los que tenemos. Este no es el momento de ir cargando cosas ligeras. Este es el momento, en vista del mensaje que tenemos, que nos debe agobiar y hacer que seamos serios, sinceros y rectos en nuestra vida. Amén, hermanos. El misterio de Dios, el Evangelio. ¿En qué sentido se comienza a acabar? Después de que no dice que cuando deje de sonar la trompeta el Evangelio se acaba. ¿Dice ahí? No. Ahora, hermano, le voy a decir una cosa, y lo digo porque soy libre en Cristo y soy adventista el séptimo día. El diablo se ha metido al movimiento adventista y ha traído una serie de interpretaciones respecto a las trompetas, que cuando usted le pregunta a alguien sobre la séptima trompeta no sabe ni dónde está parado. Muchos dicen, no, es que va a estar en el futuro. ¿Tú crees que Cristo va a pasar de lugar santo a lugar santísimo en el futuro? ¿Y que va a iniciar en el futuro la obra de la salvación en el futuro? Ya está. Hermano, en el nombre del Señor Jesús te digo, ubiquémonos, como dijeron los pioneros adventistas, en el tiempo en que estamos. Y si todos nos ubicamos en el tiempo en que estamos, vamos a salir a predicar con la reforma pro salud, con el brazo derecho del tercer ángel. Ahora que la gente anda de eso de que se vacune, por cierto, va a haber un himno de las vacunas por ahí, ¿verdad? Pero que no se las pongan, ¿verdad, hermano? No, que a favor, porque si no, no. Hermano, cuando Dios levantó este pueblo, Dijo, a través de la obra médica misionera, a través de la imprenta, a través de la escuela, de las escuelas. Vamos a predicar una sola cosa. Que está sonando la séptima trompeta. Gloria a Dios. Ahora vamos a adentrarnos un poquito en el misterio de Dios. ¿Está bien? Ahora recuerden una cosa. Séptima trompeta suena y se abre el lugar ¿qué? Santísimo de quién? Del santuario celestial. Amén. Ahora, el pueblo adventista, ¿por qué lleva el nombre del séptimo día? ¿Dónde está el séptimo día? ¿En qué mandamiento? Cuarto, de la ley de Dios. ¿Dónde está la ley de Dios? En el arca. ¿Y dónde está el arca? En el lugar santísimo. ¿Y cuándo se abrió el lugar santísimo? En 1844. ¿Y qué evento anunció que se abría el lugar santísimo? Hermano, la trompeta, el sonar de la séptima trompeta. Amén. Todos los pioneros adventistas. Hermano, es tan sencillo entender esto. Con el escrito está. Y esto nos pone en nuestra posición. Si vamos a querer trabajar por la salvación nuestra, en primer lugar, ¿cuántos queremos ser salvos? Para eso venimos aquí. Ser salvos en Cristo, poniendo Él esa santa ley por la fe en nosotros. Amén. El tiempo es solemne, hermanos. Y como dice allí, este no es momento de jugar, hermanos. No es momento de ir cargando cosas ligeras. Estamos aquí porque pensamos que somos un grupito más de los tantos que hay en este mundo. Estamos equivocados. No somos un grupo más. Dios en su profecía, en su línea profética, nos ha dicho, este es tu mensaje, te he levantado con este mensaje. Y no somos un grupo más. No somos. Los miembros de la organización aceptan que han ido al Vaticano. Aceptan ellos que Roma tiene la vista puesta en el pueblo adventista. Ellos lo aceptan. Y aceptan también que son amigos de Roma. Y como ya son amigos de Roma, pues ya Roma los pescó, ya los tiene aquí. Entonces, ahora está buscando a los que siguen predicando el mismo mensaje. Pero como sabe que no nos puede engañar, siempre y cuando nos mantengamos con una así, dice el Señor, amén. Entonces el diablo nos va a decir, pues tranquilízate, ya no prediques mucho, ya no. Ya son 3 años, fíjense nada más. He escuchado a algunos que tienen otra interpretación de las trompetas que dicen, no, es que ya llevamos 4 años predicando contra la bestia, ya nos cansamos. Ya. Como cuando era niño, a un muchachito vecino le compraron una bicicleta, pero no sabía manejarla. Y le dijeron, súbete, pero él tenía miedo. Nada más puso su piecito en un pedal, el otro piecito en un pedal, se sentó y dijo, ya me cansé, bájenme. ¿Será que así estamos nosotros? Ya nada más subimos los piecitos al mensaje del tercer ángel, decimos, venga, ya me cansé. Hermano, decían los pioneros, aquí no se trata de cosas ligeras. Aquí se trata de perseverancia. Si la trompeta está sonando, eso es en el simbolismo. En la realidad, ¿cómo sería el sonar de la séptima trompeta? Tú y yo, predicando el misterio de Dios que está a punto de acabarse. Amén. Y no podemos decir, ya me cansé. Ya mejor me meto. Ya mejor. Como la tortuguita, ¿verdad? Ya mejor me meto bajo mi caparazón y que a otros les toquen las plagas y ya. Vamos a estudiar qué es el misterio de Dios, ¿está bien? Porque esto es lo que se va a acabar ahí, hermanos. La sierva del Señor dice que el misterio de Dios no iba a quedar claro. Fíjate lo que dice la profecía. La profecía dice que en 1844 se debe comenzar a explicar el misterio de Dios. Pero, la sierva del Señor dice que la gente no iba a tener claro qué es el misterio de Dios. Y es cierto. Y me atrevo a decir que muy pocos adventistas comprenden el misterio de Dios como está en la Escritura. ¿Dónde está la palabra el misterio de quién? Misterio de Dios. Vamos al libro de Colosenses. Vamos al libro de Colosenses. ¿Trajeron sus Biblias, hermanos? Sí. Libro de Colosenses. Capítulo 2. Gálatas, Efesios. Filipenses, Colosenses. Capítulo 2. A ver, antes de que entremos al capítulo 2, dice que ese misterio de Dios, ¿a quién se lo había revelado Dios? Ese misterio. A ver qué dice Apocalipsis capítulo 10, verso 6 que leímos. Dice: y cuando el ángel comenzare a tocar la séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Qué dice? Tal como se lo reveló a quién. A ver, ¿qué dice la Escritura? A sus siervos, los profetas. Entonces, ¿todos los profetas hablaron de qué? ¿Del misterio de quién? De Dios. ¿Y de qué hablaron los profetas? Hermanos, los profetas hablaron de que iba a venir uno que es Dios eterno. Se iba a hacer hombre. Podríamos decirle así: carne de nuestra carne y hueso de nuestro hueso. Ahorita lo vamos a estudiar. Vamos a Colosenses, capítulo 2. Y empezamos a leer el verso 27. Está muy claro. Qué tremendo. Desde el 26. La Biblia se interpreta a sí misma. Colosenses capítulo 1, me equivoqué, 1, 26 y 27. 1, 26 y 27. Y estamos analizando que el misterio de Dios se va a acabar, empieza a acabarse a partir de 1800, ¿qué? 44. 1, 26 dice, es más, desde el 25 dice: de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios. ¿Y qué dice? El misterio. A saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos, o a los que creen en él, a los cuales quiso Dios hacer notorias la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué dice allí? Cristo fuera de nosotros, Cristo predicado en el púlpito. ¿Eso es el evangelio? Cristo en el hermano. ¿Eso es ese es el misterio de Dios? ¿Cristo en quién? ¿Cristo en quién? Cristo en ti y en mí. Gloria a Dios. La esperanza de gloria. Muchos dicen, es que qué programa tan bonito que hablaron de Dios, ¿verdad? Así dice. Ese no es el misterio de Dios. Cuando la gente vea a Cristo en nosotros. Amén. Hay una cita del Espíritu y profecía. Cristo no vendrá a la tierra hasta que su carácter sea ¿qué? Sea casi revelado en su pueblo, ¿verdad? Así dice la cita. Dice casi revelado, entonces casi ya la hice. Así dice la cita. Mira, hermanos, ustedes deben de saber la cita en el Espíritu de profecía, porque puede venir alguien aquí y les tuerce todo, hermano. No. Ustedes deben saber la cita. La cita dice: Cristo no vendrá a la tierra hasta que su carácter sea perfectamente revelado en nosotros, en su pueblo. Amén. ¿Cuál es el misterio de Dios? ¿Cristo en quién? En nosotros. Cristo en nosotros. Su carácter en nosotros. Entonces, en 1844 comienza un tiempo solemne. En otras palabras, el sonar de la séptima trompeta, el misterio de Dios comienza ¿a qué? A finalizar, es decir, habrá muy pocas personas. El mensaje se dará a todo el mundo, pero muchos son los llamados y pocos ¿qué? Los escogidos. Habrá muy pocas personas que quieran vivir en su vida la vida de Cristo. Muy pocas personas. Muchos se contentarán con ir a un templo, ir a programas, pero no querrán vivir la vida de Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza ¿de qué? De gloria. Ah, mira, hermano, Maranata 192. Qué tremendo esta cita. Dice: antes de los últimos desarrollos de la gran apostasía. ¿Cuáles son los últimos desarrollos de la gran apostasía? Las iglesias uniéndose con el Estado, haciendo imagen a la bestia para imponer la marca de la bestia. Después viene el corto tiempo de angustia. Las iglesias le darán su apoyo al papado al observar el domingo. Hermanos, estos desarrollos se están dando. Fíjate lo que dice: antes de los últimos desarrollos de la gran apostasía habrá una confusión ¿de qué? De fe. ¿Y qué dice la cita? No habrá ideas claras y definidas concerniente a qué. Al misterio de Dios. O sea, la gente no más. A ver, explícame cómo Cristo en mí, la esperanza de gloria. Explícame eso. Y unos dirán: no, pues es que tienes que ponerte el botón del conquistador y ahí a Cristo va a estar en ti. No, es que tiene que quedarte en la iglesia, porque fuera de la iglesia no hay salvación. Y otros malinterpretando la profecía, y la gente no tendrá ideas claras y definidas concerniente a cómo obtenemos ¿qué? El misterio de Dios en nuestras vidas. Habrá una confusión tremenda. En otras palabras, lo que va a venir así es lo siguiente. O lo que está pasando es esto. 1844, Dios levanta un pueblo, comienza a sonar la séptima trompeta. Amén. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El diablo viene, infiltra este movimiento. ¿Y cómo lo está infiltrando el día de hoy? Uno de los más grandes engaños satánicos es que la séptima trompeta no ha comenzado a sonar. Es uno de los más grandes engaños satánicos. Tú le hablas a los hermanos de la organización y dicen: no, pues ni sabemos. Les hablas a otros: no, pues vienen al futuro también. No ha comenzado eso, ¿no? Y la gente no anhela el misterio de Dios. Y cuando te vas, bueno, ¿y cómo Cristo puede vivir en mí? Ya dije: no, pues sé miembro de las torcas y compra tu uniforme y vete a hacer almuedas. No, no está mal hacer almuedas, pero todas esas manualidades son más del misterio de Dios. Hermano, la gente no va a saber cómo obtener la vida eterna al fin del tiempo. Otra cita. Mira lo que dice Señales de los Tiempos, noviembre 18 de 1889. Siento un intenso interés que todos debiéramos comprender tan pronto como sea posible No podemos quitar de nuestra atención, porque en este contenido, porque en este está contenido el misterio de Dios, el plan de qué, de salvación. Al final del tiempo la gente no sabrá cómo se va a salvar, hermanos. Cristo será quitado de su vista y será sustituido por liderazgos humanos. Ah, es que tal pastor me bautizó y yo lo escucho a él porque él me bautizó. No, es que yo aquí nací y de aquí nadie me saca. Y la gente va a sustituir a Cristo por sus organizaciones religiosas, por su abuelita, por su abuelito, por la fe en su papá, por la fe en el que le dio el mensaje quizá a medias. Hermano, es tremendo la apostasía que se está viviendo. Tremenda la apostasía que se está viviendo. Ah, mira, hay otra cita muy, muy, muy importante aquí. Déjame, te la presento. Es el plan de salvación. Esto es tremendo. Dice: este amor sobrepasa todo lenguaje. Ahí está la cita enfrente. Para describir, ¿qué dice allí? El misterio de Dios, ¿en dónde? En la carne. Y la divinidad, ¿en qué? En la humanidad. Hay dos cosas. ¿Qué es el misterio de Dios? El Evangelio. ¿No lo leemos así ya? ¿Cristo en quién? En nosotros. Ahora, ¿qué Cristo en nosotros? El Cristo que es Dios y el Cristo que es hombre. ¿Lo entendemos? Dice la Serva del Señor: mira, al final del tiempo la gente va a hablar de Cristo, pero no va a entender la divinidad de Cristo ni la humanidad de Cristo. Porque el Evangelio está en Cristo. Amén. Pero ¿cómo? No se va a entender ni la humanidad ni la divinidad. Nada más van a tener un Cristo por ahí desbalanceado teológica, doctrinalmente. Hermano, la séptima trompeta nos habla a entender entonces el misterio de Dios, que abarca la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Amén. Y te quiero decir una cosa: el pueblo adventista de 1844 tenía tan claro el papel de la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Y ese entendimiento brilló como rayos de luz en el mensaje de 1888 de justificación por la fe. Vamos a la escritura, vamos al libro de Hebreos, por favor. ¿En base a qué? A esta cita. ¿Qué es el misterio de Dios? Misterio de Dios es Dios en la carne, Dios divino, Cristo divino, Cristo humano. Amén. Vamos al libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 1. Ahora, ¿por qué es necesario que tú comprendas el misterio de Dios, la divinidad y la humanidad unidos? ¿Sabes por qué es necesario, hermano? Escucha bien. Porque solo cuando ese misterio de Dios, Cristo en nosotros y Cristo en su divinidad y Cristo en su humanidad, esté en nosotros, esté en su pueblo, el pueblo estará listo para enfrentar a la bestia, a su imagen, al papado, al nuevo orden mundial, al falso protestantismo, a los apóstatas adventistas. Solo el pueblo que tenga al verdadero Cristo, que Cristo es la unión de lo humano con lo divino, y lo tenga en su vida, va a ser capaz de vencer los enemigos que vienen y que vamos a ver en Apocalipsis 12, porque esta es la séptima trompeta, la entendemos en Apocalipsis 11, pero después vas a ver que se da la visión de Apocalipsis 12 dentro del lugar santísimo. ¿Qué libro es ese? Este libro, mire, le soy sincero, ahorita no me acuerdo, pero ahorita se lo busco, porque hay varias citas. Es CE, CE, página 77. Yo se lo busco ahorita, hermano. ¿Sí? Y si, bueno, ahorita que termine el culto, yo se lo busco. Muchas de estas citas las buscamos. ¿Cómo? Colportor evangélico puede ser página 77. Es cierto, puede ser colportor evangélico. Pero se lo confirmo más adelante, gracias, hermano. El misterio de Dios. En la carne, Dios en la carne, Dios en Cristo y la divinidad ¿en qué? En la humanidad. Ahora, te voy a decir esto, hermano. En 1957, este misterio, antes de 1957, el mundo adventista entendía la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Pero después de 1957, el mundo adventista fue infiltrado por Roma y Roma vino y atacó la humanidad de Cristo y el pueblo adventista en su mayoría. Quizá aquí hay excepciones, pero en su mayoría no entiende el misterio de Dios porque la humanidad de Cristo ha sido alterada en el pensamiento doctrinal y teológico adventista. ¿Por qué estamos fuera de la organización? Hermano, no estamos fuera de la organización por un berrinche. Porque en 1957 la organización dejó a un lado de entender la correcta comprensión de la humanidad de Cristo. Y si yo no entiendo el misterio de Dios, la divinidad y la humanidad de Cristo, hermano, entonces en mí no puede prepararse un ciudadano para el reino de los cielos. Porque solo al sonar de la séptima trompeta comienza el misterio de Dios a cumplirse en sus hijos. Amén. Pero lo que hizo el diablo es, vamos a cambiarles el concepto de misterio de Dios y esto se acaba. Y los vamos a tener embaucados. Ah, eres adventista el séptimo día. Y van a ver a Dios en los programitas, pero en su vida nada. ¿Por qué? Porque les habré cambiado quién es Dios, quién es Cristo. Vamos a Hebreos, capítulo 1. Y en Hebreos, capítulo 1, tenemos el Evangelio también. Amén. Me dijeron que debo de hacer un espacio. Ustedes me dicen a qué hora, si cuántos minutos me faltan. ¿Sí? Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, ¿en otro qué? ¿A quiénes? A los padres y los profetas. Ahora, ¿te acuerdas que cuando la séptima trompeta es anunciada, se dice el misterio de Dios se va a acabar como Dios lo anunció a los siervos? ¿Quién? Los profetas. Aquí también Pablo está hablando de ese misterio. Pablo dice, Dios nos habló de muchas maneras antes a través de los siervos, los profetas. En estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual a sí mismo hizo ¿quién? Hermano, ¿ese es tu Dios? ¿Es nuestro Dios el creador del universo? Oh, qué paz da entender y comprender que cuando vamos a enfrentar los eventos finales, el Cristo que está en nosotros por la fe es el Dios del universo. Nada se tiene que temer. Mucha gente dice, ay, es que me van a perseguir y ya no voy a poder comprar ni vender. Hermano, tenemos al Dios del universo. El Dios del universo, cuando el pueblo no tenía que comer en el desierto, abrió el cielo y les dio pan. Abrió la roca y les dio agua. Qué tranquilidad y qué felicidad debe haber en el pueblo que predica que está sonando la séptima trompeta cuando el misterio de Dios está en él. Cuando confía que el Dios del universo por la fe lo va a sostener. Y que aunque no haya nada, como dice el libro de Oseas, aunque la higuera no florezca y aunque en las vides no haya fruto, porque el pueblo judío era un pueblo agrícola y también un pueblo del ganadero, y aunque las vacas sean quitadas de la majada, o sea, aunque no tengan nada, Yo con todo confiaré en Jehová. El mundo está buscando campeones de la verdad en Cristo Jesús, hermanos. Y este pueblo adventista, que tiene toda la luz, todo el entendimiento, debe confiar en que el Cristo que está en nosotros por la fe, no estoy hablando de panteísmo, estoy hablando de la verdadera justificación por la fe, es el Dios que creó todo el universo. No debemos tener miedo a la persecución. El Dios que creó el universo, iban buscando a Elías, ¿se acuerdan? Una ocasión. Y el Dios que creó el universo hizo que se pusieran ahí unas telarañas, ¿verdad que sí? Ay, aquí hay telarañas, no, pues aquí no se metió nadie. ¿Ah? Y pasaron de largo. Porque el Dios que creó el universo es el Dios eterno, infinito, Cristo Jesús. ¿Cómo Dios nos verá? Ya me cansé. Ya bájenle, ya no prediquemos tanto este mensaje. Dios nos va a decir cobardes. Entonces, nada más como dice la Biblia, ¿verdad? Dios nos va a decir, tú de labio me honras. Tu corazón está lejos de mí. No crees que yo soy el Dios que creó el universo. Oh, hermanos, el misterio de Dios abarca la divinidad de Cristo. ¿Sabes por qué la iglesia busca el apoyo del Estado? ¿Sabes por qué la iglesia ahí está haciendo fila para que se registre? Y para que el Estado le diga, bueno, pues yo te voy a ayudar. Es porque el misterio de Dios ha sido abandonado por la iglesia. Porque la iglesia ya no tiene ese Cristo poderoso en su fe, en su vida. Es que si predicas este mensaje, los jesuitas te van a andar buscando y te van a clavar un palazo en la cabeza y se te van a salir los ojos. Ay, sí, siento, mejor me quedo en mi casa, quédate en casa. El misterio de Dios se consumará, se completará en un pueblo antes de que Cristo venga. Ese pueblo tendrá en su vida la fe, la certeza, la confianza de que el creador del universo mandará a sus ángeles que los guarden. Amén. ¿Cuánta necesidad hay de confiar en que el Cristo que tenemos por la fe es el Dios que creo todo? Amén. Y vamos a seguir leyendo la escritura. Hermanos, te quiero decir que este misterio, cuando dice la Biblia que se consumará, pues llegará un momento en la historia humana que el que haya aceptado esto será santo y seguirá siendo santo. Amén. Pero no quiere decir que se va a acabar el evangelio, hermanos. Se acabará la oportunidad del evangelio para esta humanidad, pero el evangelio se estudiará por las edades y edades y siglos y la infinidad del tiempo. Solo es para la humanidad antes de que Cristo venga. Lo que se aplica ahí, el misterio de Dios, se acabará. Hermano, en 1844 Dios levantó un pueblo que tuviera todo el poder que la divinidad unida en la humanidad en Cristo puede dar. Para eso Dios levantó este pueblo adventista. No para que su confianza estuviera en una organización religiosa. No para que su confianza estuviera en la asociación religiosa, la iglesia unida con el Estado o asociación civil. No. La razón por la que la iglesia va a buscar la ayuda del poder civil es porque carece del misterio de Dios en sus vidas. A ver, digan, vamos a ver, discípulos, Abraham, Hechos de los Apóstoles, Mateo, Marco, Lucas, Juan, Pablo. Bueno, Pablo vino después del Pentecostés. Todos esos discípulos, Pedro, le fueron a decir al César: oye, queremos poder de Roma para ir a predicar, porque el Espíritu Santo y Cristo nos han dejado solos. ¿Hicieron eso? Porque ellos entendían el misterio de Cristo. Acababa de estar con ellos. Amén. Había ascendido al cielo. Y el hecho de que vieran al que era humano, que ascendiera al cielo, les dio una seguridad de la divinidad de su amigo y hermano que había estado con ellos. Sigamos leyendo la escritura. Dice: en estos postreros días, bueno, ya terminamos de leer el verso 2, el cual asimismo el universo, oh, qué precioso, mira, el cual siendo el resplandor de qué, de su gloria, y qué más, y la imagen misma de su sustancia. Aquí está hablando de la divinidad de quién, de Cristo, sustentando, qué dice allí, todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué más? Habiendo hecho qué, la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó ¿a dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. La misma imagen de qué, de la sustancia de quién, de Dios. Sustenta todas las cosas con qué, con su palabra. ¿Crees eso, hermano? Es parte del misterio de Dios. Dios hecho en carne. Hermano, no lo dudo, habrá un pueblo que tenga completa y total confianza en ese Dios, que diga: vamos con lo que Dios dijo y vamos a predicar que está sonando la séptima trompeta, que se está acabando el tiempo en el cielo, la oportunidad se está acabando de que se acepte este Cristo. Cristo, siendo Dios, Mesías, Dios, el ungido, Mesías es el ungido de Dios, y Cristo siendo humano. Ahora, dice allí, verso 4, ¿qué dice? Hecho tanto más que superior a quienes. A los ángeles. Ahora vamos al capítulo 2. Vamos al capítulo 2. Verso 9. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de qué. 2:9 de Hebreos. De muerte a aquel Jesús que fue hecho qué. Un poco qué. A ver, en su divinidad es mayor que los ángeles, ¿te acuerdas? En su humanidad, cuando él vino y gustó la muerte por ti y por mí, es hecho, ¿qué dice? Menor que los ángeles. Ay, el amor de Cristo nos conmueve. ¿Cómo es? Que siendo el autor del universo, mayor que los ángeles en su divinidad, para que a mí pudiera llevarme a su gloria y para que tuviera el carácter de él, se humilló a sí mismo. ¿Dónde lo dice? Filipenses, vamos a Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Dice, en A ver, permítame. No, no, me equivoqué, no es Filipenses 3. Donde dice, hay en vosotros el mismo sentir. ¿Cómo? A ver, ahorita. ¿Cómo dice, hermano? No, 3:14 no es. Entonces me equivoco. Dice. Ah, es el 2. Filipenses 2. Verso 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio en su amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algunas entrañas y misericordias. Verso 6. Verso 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo. O sea, entiende lo que hubo en Cristo. Entiende el misterio de Dios de la séptima trompeta. Lo que nos da a entender ahora. El cual, siendo en forma de ¿quién? De Dios. Ahí está la divinidad de Dios. No tuvo por usurpación ser igual ¿a quién? A Dios. Sin embargo, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo. ¿Y qué dice ahí, hermano? Hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Es el misterio de Dios. El Dios eterno, creador, infinito, decían los pioneros, se metió a ser parte de su creación. Había una sola manera de salvarnos, y era esa. Y cuando Él, como dice la Biblia, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, era la misma ley de Dios. Amén. La misma ley de Dios. Para que tú y yo la cumpliéramos y pudiésemos volver a regresar a casa. Dios tuvo su plan, y en 1844 se abrió el lugar santísimo. Dijo, ahí está la misma ley de Dios. Y para que tú cumplas esa ley de Dios, es necesario que entiendas que el Dios eterno, como dice allí, se hizo ¿qué? Se hizo semejante a los hombres. Se hizo hombre. Gloria a Dios. Y nada más hizo hombre, ¿qué dice la Escritura? Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Y muerte de cruz. El Dios infinito, creador. ¿Lo entendemos? ¿Lo comprendemos? Se metió en un espacio de tiempo. Se hizo hombre. El creador fue parte de la creación, se hizo hombre. Y no cualquier hombre. La palabra de Dios me dice en esta mañana que se humilló a sí mismo. ¿Saben qué es una de las características que Dios desea ver en su pueblo adventista, hermanos? Lo acabamos de leer. ¿Qué desea ver? Humildad. Dios me dice el mensaje del tercer ángel, está bien, Señor, lo que tú dices lo voy a predicar. Dios me dice, vete por todo el mundo y predica el evangelio. Está bien, Señor. Porque Dios le dijo a Cristo, vete a ese planeta rebelde, desobediente. Y no solamente les vas a predicar de Cristo, tú serás el Cristo. Por eso cuando la mujer samaritana. Yo quiero agua porque nadie en este mundo me da el agua de vida. Y Jesús le dijo, bueno, Jesús, la mujer dijo, bueno, nosotros hemos estado esperando a quién, al Mesías, al Cristo. ¿Y qué le dijo Jesús? A esa mujer bienaventurada, amén. Yo soy aquel Dios que toma forma de hombre. Está hablando contigo. Gloria a Dios. Y los apóstoles dijeron, hemos hallado al Mesías, al Dios eterno hecho hombre. Lo hemos hallado. Humildad. No, es que así debe ser como yo digo, porque creo como, hermano, ¿cuánto he estado en reuniones? Y tú también quizás has estado en reuniones. Donde los hermanos quieren imponer interpretaciones que no son. Pero es que así pienso, así digo, así creo. No es como se dice, como creo. Jesús hubiera dicho, bueno, pues la manera en que tú me dices, Padre, que yo vaya para allá. Pero yo creo que se pueden salvar de otra manera. Aquí me quedo a recibir la gloria y la adoración de los ángeles. ¿Y eso es Cristo? Cuando dice Cristo que él se humilló a sí mismo, dice, no es que abandonó su divinidad, sino la gloria de su divinidad. Y se hizo hombre, parte de el tiempo y parte de la creación. ¿Con qué propósito? Para que nosotros como hombres formemos parte de esa naturaleza divina. Amén. A través del estudio de la Biblia, de la oración. Y la Escritura no se queda ahí, dice que se humilló a sí mismo. ¿Y qué dice? Hallado en la condición de qué? Oh, hermano. Nunca podremos entender esto. Esto es lo que debe sonar a partir de 1844, la verdadera divinidad y la verdadera humanidad de Cristo. ¿Por qué no regreso a la organización? Porque allá le han quitado la humanidad de Cristo. Por eso no regreso, porque no tienen el misterio de Dios. Sí, no regreso porque llevan payasos y hacen el, ya viene el día del corazón rojo y colorado. No, no, esas son cosas hasta el final. Son apostasías también. Pero no regreso allí. Porque el misterio de Dios ya no se predica allí. Ya no se predica la humanidad de Cristo. Tienen otro Cristo distinto, diferente, alterado. Ya no. Y dice que tomó la condición de ¿quién? De hombre. Y no se queda ahí, sino sigue diciendo, y hallado en la condición de hombre, vuelve a decir, se humilló ¿a quién? A sí mismo. Hecho, ¿qué dice? Obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y muerte de quién? Y cuando llegamos a ese punto, ¿quién se va a quedar con su corazón egoísta y altanero? Pablo tenía un corazón egoísta y altanero y perseguidor. Pero cuando se enfrenta con el Dios eterno, y ese Dios eterno se hace ¿qué? Carne. Y se forma Emmanuel. Amén. ¿Qué significa Emmanuel? ¿Dios separado de nosotros? Dios con nosotros. Pablo dice, y ese Dios con nosotros se siguió humillando y tomó la forma de hombre. Y cuando en el plan eterno se le dijo, das tu vida por el hombre, siendo hombre y siendo Dios, Él dijo: sí, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, esa perfecta obediencia de Dios, de Cristo en la tierra hecho hombre, ese sacrificio perfecto, Dios no lo regala a nosotros. Amén. Dice: aquí está. Entonces, ¿qué debe temer el pueblo, hermano? Nada. Ahora, ¿sabes por qué es importante, hermano, entender esto? Y con esta cita hacemos un paréntesis. Nada más déjenme leer esta cita. Es muy importante entender el misterio de Dios, porque afecta a tu salvación y mi salvación. Mira, permíteme un momento, sí, hermano. Ah, ok. Muy bien, gracias, hermano. Mira, hermano, ¿por qué es importante que tú entiendas la humanidad y la divinidad de Cristo, que abarca el misterio de Dios de la séptima trompeta? Te leo esta cita que está aquí. Esta es Palabra de Vida del Gran Maestro, página 255. O sea, ¿por qué? Y por ahí te voy a poner un audio donde un predicador dice: no nos importa tanto la humanidad de Cristo, nos importa más la divinidad. ¿Eh? Porque el misterio es la unión de la divinidad con la humanidad. Y hoy los predicadores, la organización y otros están diciendo: no me importa la divinidad, la humanidad, nada más la divinidad. ¿Qué cosas? Y estoy seguro, o a lo mejor puedo fallar, pero muchos de los aquí presentes están escuchando esa doctrina. Espero que no. Leo la cita del Espíritu Profecía. Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios. Y es cierto que en nuestra propia fuerza no podemos, ¿qué? Obedecerlos. ¿Dónde dice eso? Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Mira. Vamos a la palabra de Dios, a Romanos capítulo 8. Romanos. Y nada más nos hemos quedado con el misterio de Dios, que tiene que ser predicado después de 1844 y que debe estar sonando. Amén. Romanos capítulo 8, verso 7. Romanos 8:7. ¿Qué dice la Escritura en Romanos 8:7? Por cuanto la intención de la carne es que es enemistad contra Dios. ¿Qué dice allí? Porque no se sujeta a quién, ni tampoco qué. A ver, hermano, ¿puede el hombre carnalmente, es decir en esta mañana, bueno, pues yo voy a guardar la ley de Dios, ¿puede decirlo por sus propias fuerzas? No. Bueno, lo puede decir, pero ¿la puede guardar? ¿Qué dice la Escritura? Aquí no dice que no se guarde la ley de Dios. Aquí no dice que la ley de Dios está abolida. Si hay aquí algunas visitas evangélicas o católicas romanas. Aquí no dice que la ley de Dios está abolida. Aquí lo que dice es que el hombre con sus propias fuerzas no puede, ¿qué? Guardar la ley de Dios. Aquí lo dice. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y hermanos, muchos adventistas exaltamos la ley de Dios, ¿verdad que sí? Decimos, la ley de Dios está en vigencia. Exacto, está en vigencia. Pero el problema es que la tratamos de guardar, ¿cómo? Aquí, con nuestra propia fuerza. Yo ya tiene 20 años que guardo el sábado. ¿Quién? Yo. Y yo lo puedo, y yo puedo con mi propia fuerza guardar el sábado. ¿Qué dice la escritura? Le digo que tenemos, que nosotros los adventistas hemos llegado a desconocer el misterio de Dios. Entonces, pero yo lo he guardado, ¿eh? ¿Cuál es el problema de que yo lo he guardado? Es que tú lo has guardado sin Cristo. Ajá. Sí, es que el misterio de Dios, hermanos, en otras palabras, es la justificación por la fe. Amén. Ahora, vamos a seguir leyendo la cita. Y dice, y es cierto que en nuestra propia fuerza no podemos, ¿qué? Obedecer. Y la Biblia te lo dice, en tu propia fuerza. Pero, gloria a Dios. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Qué dice la cita? Cristo vino en forma, ¿qué? Cristo, ¿qué significa Cristo? Ungido, ¿ungido de quién? Dios, el divino, el ser divino. ¿Tomó la forma de quién? Mi forma. Ah, la forma en que yo quiero, mi forma pues, en, y en esta forma yo quiero guardar la ley de Dios, ¿verdad que sí? Oh, Dios dijo, bueno, para que ellos guarden la ley de Dios. Mira, qué precioso, hermano. Yo tendré que tomar su forma. Gloria a Dios. Porque ellos nada más así no podrán. Hermano, este es el mensaje que debe sonar y este es el mensaje que a la bestia le va a dar miedo. Y tanto así que dice el libro de Daniel, capítulo 11, 40, 45, que va a escuchar noticias de Oriente y va a salir y va a querer acabar con todos los que den estas noticias. El papado, el rey del norte. Dios sabía que nosotros para volver al cielo tenemos que guardar ¿qué? La ley de Dios. Pero Dios dijo, pero solitos no la pueden guardar. Dice, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Ay, qué amor tan grande. Para que ellos la guarden. Y la puedan guardar. Para regresar a casa. Yo necesito ir a la tierra y hacerme como ellos. Amén. Amén. Yo, el Dios infinito, eterno, creador de todo, me tengo que hacer como ellos para que ellos la puedan guardar. ¿Cuál? La ley de Dios. Por eso la ley y Cristo, ¿cómo decimos? ¿Cristo o Jesucristo? Cristo abarca la divinidad y Jesús la humanidad. Llamará su nombre Jesús, es su nombre Jesús cuando Él nazca, cuando se haga humano. El Salvador. Oh, hermano, por eso dice aquí, pero Cristo vino en forma humana. ¿Y qué dice ahí? Y por su perfecta, ¿qué dice? Obediencia. Obediencia. A ver, ¿su obediencia fue como Dios o como humano? Hermano, él es Dios. Pero él tenía que hacerse humano para probarnos en la humanidad su perfecta, ¿qué? Obediencia. Y dice aquí, y por su perfecta obediencia, ¿qué dice? Probó, escucha bien, que la humanidad, ¿somos humanos nosotros? Sí. ¿Y qué vino a probar? Que nosotros, los que estamos aquí. Y nada más dice que la humanidad. No dice que la humanidad. Dice, ¿y qué dice? Y la divinidad combinadas pueden obedecer casi los 10 mandamientos. ¿Dice así? No. Dice, pueden obedecer cada uno de los preceptos de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué se abrió en el cielo en 1844? El arca. Ahí están los 10 mandamientos. Pero a la misma vez que se abre el arca, los 10 mandamientos, comienza a sonar el misterio de Dios. ¿Y qué es el misterio de Dios? Que el pueblo entienda que la divinidad en Cristo, la divinidad de Cristo, unida con su humanidad, es mi garantía para obedecer cada uno de los 10 mandamientos que están en la ley de Dios en el lugar santísimo. ¿Amén, hermanos? Es mi garantía. Sigue diciendo, Dios exige que sus hijos sean perfectos. Su ley es una copia de su propio carácter. Es la norma de todo carácter. Esta norma infinita es presentada a todos a fin de que no haya equivocación respecto a la clase de personas, escucha bien, las cuales, con las cuales Dios ha de formar su reino. Ahora, el pueblo adventista llegó antes de 1888 al punto de presentar la ley, es decir, la ley en el lugar santísimo, y se olvidó de presentar ¿qué? El misterio de Dios. En 1888. En 1844 ellos entendieron ambos. Y hermanos, el pueblo que entienda esto tendrá una fe que sobrepase todo entendimiento y será la clave para que alcance la victoria sobre la bestia y su imagen. Y es el único requisito para entrar al cielo. Amén. Aquí lo dice. La vida de Cristo sobre la tierra fue una perfecta expresión ¿de qué? De la ley de Dios. Ok, yo en mi carne no la puedo vencer con mis propias fuerzas. Pero la vida de Cristo en su humanidad, amén. Cuando Él fue humano, hermano, en su divinidad, Él la guardaba, ese es Dios y es su carácter. Pero ahora tenía que ser probado que si, ¿en dónde la queremos guardar nosotros? Somos humanos. La queremos guardar en nuestra humanidad. Entonces, ¿hay una prueba que un ser humano la haya guardado perfectamente? Sí. ¿Y quién fue? Jesucristo. Amén. El misterio de Dios. Y dice aquí, la vida de Cristo sobre la tierra fue una perfecta expresión de la ley de Dios. Escucha bien. Y cuando los que pretendan ser hijos de Dios lleguen a ser semejantes a Cristo, ¿en qué? En carácter. ¿Serán obedientes a quién? A los mandamientos ¿de quién? De Dios. Y el mensaje de justificación por la fe se puede predicar, el que lo entiende, con los escritos de la Biblia, el Espíritu crucial, de varias maneras. Pero es la misma esencia. Aquí lo estamos viendo en relación a la séptima trompeta. A la séptima trompeta. Y el misterio de Dios es el verdadero entendimiento de la divinidad y la humanidad ¿de quién? De Cristo. Ahora, mira esto. Desean todas las gentes, página 16. Apunten esta cita es clave. Tú no solamente puedes gloriarte en la divinidad de Cristo, ni tampoco puedes gloriarte nada más en la humanidad de Cristo, sino son las dos combinadas, porque aquí está, mira. Esta cita es tremenda. Por su humanidad, Cristo tocaba ¿a quién? A la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Como hijo de hombre, cuando tú lees en la Biblia hijo de hombre se refiere a la humanidad de Cristo. Cuando lees en la Biblia hijo de quién, de Dios, se refiere a qué, a la divinidad de Cristo. Como hijo de hombre nos dio, ¿qué dice aquí? Un ejemplo de qué, de obediencia. ¿Para qué se vino a ser hombre? Para darnos un ejemplo de obediencia a la ley de Dios. Amén. Ahora, ¿qué empieza a predicar el pueblo adventista de 1844 para adelante? ¿La validez de qué? De la ley de Dios. Pero el verdadero mensaje de la validez de la ley de Dios tiene que ir acompañado con el ejemplo de Cristo, que en su humanidad obedeció la ley de Dios. Amén. Porque si predicamos nada más la validez de la ley de Dios sin el ejemplo de Cristo obedeciendo en su humanidad la ley de Dios, ¿qué evangelio estamos dando? Un falso evangelio. Así que como hijo del hombre nos dio un ejemplo de ¿qué? De obediencia. Oh, pero mira lo que dice. Como hijo de ¿quién? De Dios. ¿Qué dice? Ay, gloria a Dios. Nos imparte poder para obedecer. Por eso, ¿qué es el misterio de Dios? Cristo en nosotros es el misterio de Dios. Ahora, ¿cuál Cristo? El Cristo divino y el Cristo humano. ¿Por qué necesito yo por tener en mi vida la fe en Cristo? ¿Cuál Cristo? Cristo que es 100% Dios y 100% humano. Ah, porque yo necesito en mi humanidad guardar los mandamientos. Pero en mi humanidad también necesito el poder de la divinidad para obedecerlos. Amén. Y esa combinación es la combinación perfecta para el pueblo de Dios. Amén. Amén. Si yo les dijera en esta mañana, no me importa la humanidad de Cristo, si vino como Adán antes del pecado o después del pecado, porque esa es la lucha que hay en la organización. Nosotros sabemos que Cristo, ¿cuándo nació Cristo? ¿Antes de Adán o después de Adán? 4000 años después de Adán. La organización ya no cree eso, ya tiene un Cristo falso, una humanidad distinta, falsa. Si yo les dijera, no me importa la humanidad de Cristo, lo que importa es que tiene el poder para salvarnos, ¿qué diríamos? ¿Diríamos amén? ¿Eh? A ver, escuchen bien. El misterio de Dios es Cristo, divino y humano. Amén. ¿Y por qué se hizo humano? Para darme una obediencia. ¿Dame un ejemplo de qué? De obediencia. Que yo tengo que obedecer para entrar al reino y estar con él y sentarme con él. Amén. ¿Y por qué en su humanidad también vino combinada con la divinidad? Para impartirme ¿qué? El poder para obedecer. Amén. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy ¿qué? ¿Juntamente qué? Crucificado. ¿Y qué dice? Ya no vivo yo, sino vive ¿quién? ¿Qué Cristo? ¿Cristo divino y Cristo qué? Humano. A ver, Cristo cuando estuvo en la tierra le gritó a su mamá. Entonces, ¿por qué los jóvenes le gritan a su mamá? Cristo cuando estuvo en la tierra trabajó un poquito el sábado. Entonces, ¿por qué hay muchos hermanos que trabajan el sábado? Cristo cuando estuvo en la tierra respetó todos los mandamientos de la ley de Dios. Pues, por ejemplo, ¿robó Cristo? No robó. Entonces, ¿por qué algunos roban en los diezmos y en las ofrendas? Entonces, es algo sencillo. Porque el Cristo de la Biblia no está en el pueblo de Dios. Porque si, como dijo Pablo, Cristo vive en mí. ¿Cuál Cristo? Este Cristo, que en su humanidad fue de perfecta obediencia. Y ese Cristo en mí. A ver, si Cristo vive en mí, me va a decir, está bien, ráscale un poco al viernes y trabájale un poco al sábado. ¿Ese Cristo me va a decir eso? No, ¿te das cuenta? Por eso dice Cristo en mí, la esperanza de gloria. Porque cuando realmente me vi y le diga, Señor, el Cristo 100% divino y 100% humano, lo quiero en mi vida, ya me cansé yo de que yo quiero obedecer por mí mismo la ley de Dios. Ya me cansé. Dice Pablo, ok. Ya no vives tú entonces. Y eso se lo digo a los evangélicos. Porque el evangélico dice, Cristo, gloria a Dios, y Cristo a nosotros, y de victoria en victoria, y muchas cosas. Digo, ¿y cuál Cristo vive en ti? El Cristo que vive en mí es el Cristo que dice Juan, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Amén. Y ese Cristo en mí guardará la ley de Dios. Amén, hermanos. Ya basta de que yo por mí mismo trate de meterme al cielo y, como dice mi hermana Guay, encaramarme al cielo por mis propias fuerzas. Ya no. Yo tengo que aceptar a ese Cristo. ¿Y cómo se acepta el Cristo? Se acepta por la fe. Amén. Hermano, el misterio de Dios de la séptima trompeta es tremendo. Es la respuesta a todos los que están adorando a la bestia y van a estar adorando a la bestia y están bajo el falso día de reposo, que la ley dominical será la marca de la bestia. El misterio de Dios de la séptima trompeta es la respuesta a un mundo que está yendo tras las huellas del papado y del falso protestantismo. Gloria a Dios que lo estamos repasando hoy. Pero qué tristeza que el diablo se ha enseñado con la séptima trompeta y la ha pisoteado y ha hecho que el pueblo de Dios diga, no, pues ya no hablemos de las trompetas porque esto divide. Qué triste, cuando allí está la esencia del misterio de Dios. Amén. Hermanos, ¿sí me puedes pasar tantito el cable del audio? Grábense esta cita. Como hijo de hombre nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Sí, por favor, hermano. Yo le voy a poner esto. Este audio es de un pastor que muchos conocen. Y ustedes usen su libre albedrío. Piensen lo que está pasando en el mundo. Aquí traigo esta. Creo que esta es agua. A ver si me ayudas. No, es. Sacamos esta. No, no tengo allá. O a ver, déjame ver. No. Ah, sí, ahí se puede conectar. Escuchen bien. A ver si aquí lo tengo. No creo que lo traía. A ver. Aquí está. Son solo 4 minutos. Ustedes tienen que escucharlo. Porque el pueblo de Dios ha dejado de escuchar la palabra de Dios y se ha vuelto a escuchar a hombres. Ha dejado de escuchar el don profético, el espíritu y profecía, y se ha vuelto a escuchar a hombres. Ahora, ustedes dirán, bueno, entonces no lo estamos escuchando, ¿usted que es hombre? Bueno, a escuchar quiero decir obedecer lo que dice el hombre. Un servidor les dice, pongan atención a todo lo que escucho, pero no me crean. Vayan a la Biblia, al espíritu y profecía, y comprueben que lo que estamos diciendo aquí es verdad o mentira. Esa debe ser nuestra posición y la posición de todo predicador, hermano. Y el deber de todo predicador no es predicar sus teorías, es predicar la palabra de Dios. Predicar el espíritu y profecía. Como los berianos. Todos debemos ser como los berianos. Comprobarlo. La iglesia de Cristo de Babilonia. ¿Quién se atreve a decir tal cosa? A la luz de lo que nosotros hemos estudiado aquí. ¿Sí se escucha? Por eso la hermana dice, en la cita que le dimos al comienzo, no hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz componen Babilonia. Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Está citando una cita que las iglesias caídas son Babilonia. ¿Se han escuchado eso? Ahora bien, la Iglesia Adventista no es una denominación religiosa caída. Lean ustedes el manual de la Iglesia, lean ustedes el libro Las 27 Doctrinas Fundamentales de la Iglesia. Dice, la Iglesia Adventista organizada no es una iglesia caída. Lean el manual de Iglesia, lean las 27 creencias. ¿Y usted ya leyó Conflicto de los Siglos? Y Conflicto de los Siglos dice que toda iglesia que tiene un credo, un libro aparte de la Biblia, es parte de Babilonia, y él está diciendo que no. Hermano, nosotros no venimos a buscar los aplausos del hombre. No venimos a que, como es allá en el AR, ¿verdad? Que el predicador le dan su corbatita y un regalito y... ¡No! Estamos para predicar la palabra. Amén. Entonces, hermanos, las iglesias caídas niegan la humanidad de Cristo. Ahora escuchen. Puede haber divergencias entre nosotros, por ejemplo, la naturaleza de Cristo. Por ejemplo, la naturaleza de Cristo. No sé si puede subir la bocina un poquito más para que se escuche. Aunque alguien le ayude a subir la bocina un poco más. ¿Verdad? Entonces va a hablar de la naturaleza de Cristo. A ver. Ay. Ok. Está bien. Escuchen, está bien así. No le jales más. Okay. Hasta ahí. Escuchen bien, ahora va a hablar de la naturaleza de Cristo. ¿Es importante la divinidad de Cristo? Sí, porque su divinidad me da el poder ¿para qué? Para guardar la ley de Dios. ¿Es importante la humanidad de Cristo? Sí, porque en su humanidad Él me vino a dar el ejemplo que en mi humanidad, confiando en su poder, puedo. ¿Amén? Pero ahora escuchen lo que dice. Por eso la sierva del Señor dice, al final del tiempo habrá doctrina rara respecto al misterio de Dios. Puede haber divergencias en detalles. Pero la misma manera vaya dicho, por esos detalles puede haber divergencias. A ver, dice, puede haber divergencia en detalles. ¿Es un detalle en la humanidad de Cristo? Hermano, váyase a primera de Juan, el que no confiese que Cristo vino en carne, el cual tiene el espíritu del anticristo. Ese no es un detalle. Ese no es detalle. Ahora, hermano, las grandes verdades de salvación, hoy los predicadores lo están haciendo pequeños detalles que no son de salvación. ¿Hasta qué apostasía se ha llegado, hermanos? Ahora escuchen bien. Dice, habrá detalles, dice, habrá detalles de interpretación. Escuchen. Algunas cosas no las entenderemos sino hasta que lleguemos al reino. Ahora, creamos lo que creamos de la naturaleza de Cristo, yo sé una cosa. Y es que es posible vencer como Cristo venció. ¿Sí? ¿Escuchar? Creamos lo que creamos de la naturaleza de Cristo, es decir, la naturaleza humana de Cristo. Dice, lo único que te digo que es posible vencer como Cristo venció. ¿Qué te está diciendo? No importa la humanidad de Cristo. Lo que importa es que Él tiene poder para vencer. Escúchame. O sea, si usted diga de la naturaleza de Cristo antes de la transgresión de Adán, después de la transgresión de Adán, o parte antes y parte después, lo más importante, lo principal, lo fundamental es que si nosotros dependemos del poder de Dios como Cristo dependió del poder de Dios, podemos vencer como Él venció. Tremendo. ¿Qué dijo? Creamos lo que creamos de la naturaleza de Cristo, que vino como Adán antes del pecado, o como vino como Adán después del pecado. No me importa qué naturaleza humana trajo Cristo. Lo que importa es que Él tiene el poder para vencer. ¿Y qué dijo la gente? ¡Amén! Pues, hermano, erráis ignorando las escrituras. Ahora sí, ya pueden bajarlo, hermano. Ya bájenlo, perdón. Ya bajen. Es que pesa eso. Hermano, me quedo sorprendidísimo. Me quedo sorprendidísimo de las enseñanzas que la gente está hoy aceptando. Y saben que muchos de sus templos que escuchan ese predicador. Ustedes son libres de escuchar si quieren al Papa. Porque Dios nos dio libertad. Pero mi advertencia es, si alguno adora a la bestia, le van a caer las 7 plagas postreras. Debemos respetar su libertad, pero debemos en esa libertad exhortar el mal uso de la libertad. Y algunos quizás estén, sí, Dios te dio libertad. Jesús dice, Jesús lo dijo eso. Sí, ¿me quieren seguir o no me quieren seguir? Escogeos hoy a quien sirváis. Ahí está en la Biblia, el libre albedrío. Amén. Hermano, pero lo impresionante de la teología de hoy es, dice, creamos lo que creamos, si Cristo vino como Adán antes del pecado o después del pecado, está hablando de su naturaleza humana. Dice, lo más importante es que Él te da el poder para vencer. Y la gente dice, amén. ¿Qué te está diciendo? Mira, Cristo no es tu ejemplo en su humanidad para guardar la ley de Dios. Lo único que tienes que tener es, cree en que Él te da el ejemplo para vencer. Sí, ¿y en qué humanidad? Cristo, a ver, cuando Cristo vino a la tierra, ¿en qué humanidad venció? ¿En la humanidad antes de Adán o en la humanidad después de Adán? Pues después de Adán, la hermana Juárez habla de eso. Amén. Y esto es parte del misterio de Dios de la séptima trompeta. Gloria a Dios, hermano. ¿Cómo dice? Sí, porque si hubiera venido antes de Adán, entonces... Entonces, ¿cómo nos hubiera venido a enseñar a obedecer? A ver, Adán, antes de la caída, ¿le costaba obedecer? ¿Tenía problema para obedecer? ¿Necesitaba del sacrificio de Cristo para obedecer? No, porque era santo. Era hecho, era santo. Su naturaleza era de obediencia. Amén. Deseado todas las gentes, dice que Cristo vino. ¿Quieren que le lea la cita? Porque tan importante es entender. Mira, el pueblo de Dios, que dice, sí, pues, y sale a predicar, mira, hay que guardar la ley de Dios porque solo los que guardan la ley de Dios se van al cielo. ¿Y cómo se guardan? Ay, ay, ay, pues ahí sí. ¿Cómo? Entendiendo el misterio de Dios, la humanidad de Cristo esencial y la divinidad de Cristo esencial. Y hermanos, les quiero decir en el nombre del Señor, debemos ser especialistas en este tema. Ahí está en la Biblia. Debemos ser especialistas en este tema. Mostrarle al mundo cómo se guarda. No solamente decir, ah, ya te gané, ya viste, te comprobé con la Biblia que el sábado es el día del Señor y el que guarda el domingo se queda todo triste. ¿Y después? ¿Después de eso qué sigue? Enséñale dónde está el poder para ser obediente y guardar el sábado. Amén. Hermano, hasta aquí nada más nos hemos quedado una partecita del tema. Estamos en la introducción, que es el misterio de Dios. No hemos avanzado todo lo demás. ¿Alguna pregunta hasta aquí mientras busco la cita, hermano? Repito, este predicador está engañando a la gente y lo tengo que decir porque mi compromiso es con Dios y no con el hombre. Hoy están muchos radios, es bueno escuchar todas las radios. Radio A. Mira, hermanos, todos ellos ya están haciendo planes o no se despegan de regresar a la organización. Vamos a hablar de doctrina, no de carácter. Este predicador, Esteban Bor, él dice, ahí la iglesia adventista original, ahí es la que Dios llamó y ahí quédate. Pero la Biblia me dice otra cosa, prueba los espíritus si son de Dios. Todo aquel que no confiese que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y si hay una organización que ya ha negado que Cristo no vino en carne, como Adán, después del pecado, no es de Dios. Léete el conflicto de los siglos, la protesta de los príncipes, capítulo 11. El verdadero cristiano pondrá un así dice Jehová antes de un así dice la iglesia. Amén. El verdadero cristiano pondrá un así dice Jehová antes de un así dice el magistrado o el poder civil. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué ahora nos hemos agachado a lo que dice la iglesia si lo que dice la iglesia va en contra de lo que dice Dios? ¿Por qué? Porque hemos dejado de ser protestantes. Léate el capítulo 11, se llama el capítulo 11, la dieta de Esfira o la protesta de los príncipes. Y dice, y esta es la esencia del verdadero protestantismo. ¿Amén? Esa es la esencia del verdadero protestantismo. Busco la cita. Porque, hermanos, esto que ustedes escucharon es un desafío total a la humanidad de Cristo. Busco la cita. Permítame un momentito. Oh, y si estudiáramos la historia. Aquí está la cita de Ser todas las gentes, página 42. Y recuerda que esto es parte de la séptima trompeta. ¿Cuál fue el problema de algunos adventistas que se enfocaron? Al principio empezaron bien. Ley de Dios, lugar santísimo, misterio de Dios. Empezaron bien. Pero después se olvidaron del misterio de Dios y se dedicaron a predicar ley sin quién. Sin el que da el poder para vencer la ley. Tanto que en 1888 Dios tuvo que mandar otra vez a encender este mismo mensaje, el mensaje de justificación por la fe. La cita. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de qué? De la naturaleza humana. ¿Y qué dice la cita? Aun cuando Adán poseía la inocencia de quién? Del Edén. Vamos a entenderlo hasta aquí. Si Cristo Jesús, que es el eterno y divino Rey de Reyes y Señor de Señores, amén, hubiera venido aquí a la tierra, y dice la Biblia que se humilló, pero dice, y si hubiera venido como Adán cuando Adán poseía la inocencia del Edén. ¿Cuál es la inocencia del Edén? Su naturaleza de Adán era ¿qué? Inocente, era santo. ¿Qué dice allí? ¿Cómo vino? ¿Vino como Adán cuando vivía en el Edén? ¿Así vino Cristo? ¿En su humanidad? ¿Qué dice la cita? Pero Jesús ¿aceptó qué? La humanidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios en este momento porque Cristo aceptó la humanidad. Mi única esperanza para salvarme es que aceptó la humanidad, no como Adán en su inocencia. Gloria a Dios. Dice, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. ¿Qué humanidad aceptó? Una humanidad debilitada. Él no cometió pecado. ¿Pecado qué es? Transgresión de la ley. ¿Y dónde se transgrede la ley? En la mente. Hebreos dice que venía rodeado de debilidades. Y debilidad no es pecado. Es decir, su humanidad. Bueno, vamos a terminar de leer la cita para explicar. ¿Qué dice allí? Como un hijo especial de Adán, dice así. No, ¿qué dice la cita? Cualquier hijo de Adán. Como cualquier hijo de Adán. Gloria a Dios. ¿Tú eres un hijo de Adán? ¿Usted es un hijo de Adán? Sí. Entonces, si Cristo vino como cualquier hijo de Adán, ¿quién es Cristo en su humanidad? Es mi hermano. Amén. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de qué. Ah, escucha una bien. Escucha una cosa bien. Aceptó los efectos de la gran ley de qué. De la herencia. A ver, ¿qué se hereda, hermanos? A ver, ¿qué se hereda? A ver, voy a hacer una pregunta que le he hecho mucho en otras, pero como veo varios hermanos nuevos, es bueno devolverla a hacer. ¿Se hereda el pecado? No. Es mala. Dice Ezequiel, el padre no llevará el pecado del hijo. Exactamente, Ezequiel 18:20 dice, el padre no llevará el pecado del hijo. Si mi padre robó la camioneta de valores, yo dices, es pecado de tu padre. Si tú naciste de tu padre que robó la camioneta de todo el dinero que robó, Dios es justo y al que robó, a ese le pide cuentas. El hijo no hereda el pecado. Doctrina católica romana. Doctrina de pecado original. Se dan cuenta cómo, y sin ofender a nadie. Hermanos, la humanidad y la divinidad de Cristo nos llevan a nosotros a quitarnos todo el catolicismo romano. Es cierto, la hermana dice que en el mandamiento número 2, ¿verdad?, que él visitará la maldad de quién, de los padres sobre quién. Entonces dice el mandamiento, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, pero Ezequiel 18:20 dice, el hijo no llevará el pecado del padre. ¿Se contradice la Biblia? Aparentemente está en una contradicción, pero no. Los que nos contradecimos somos nosotros. Y ahorita vamos a explicar eso de la maldad del pecado de los padres sobre quién. Los hijos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, claro. O sea, este padre robó la camioneta de valores. ¿Dios le cobra ese pecado a los hijos? ¿Quién pecó? El papá. Ahora bien, ¿hay una influencia de ese pecado en los hijos? ¿Influencia? Sí, porque el papá le puede repartir ¿qué? El dinero a todos los hijos. Y los hijos de ver al papá tanto tiempo robar, esa influencia, es decir, ¿qué van a hacer los hijos? Por eso dice, yo visito la maldad de los padres sobre quién. Otro ejemplo, y nos vamos a la Biblia. Se dan cuenta que cuando Dios estaba en el Antiguo Testamento, decía, mira, le decía a los reyes del pueblo de Israel, vas a ir y vas a matar ¿a quién? A todos, ¿hasta quién? Hasta los niños. ¿No tendrás piedad de quién? De los niños. ¿Por qué? Porque ya la influencia era tanta, era la influencia mucha, que ya la única escuela que tenían los niños es de la maldad de quién, de los padres. No sé si me expliqué. El pecado del padre es del padre. El pecado del hijo, ¿de quién es? Del hijo. Pero la influencia del padre puede ser mucha. Que, hermano, el hijo está tan contaminado que Dios en el Antiguo Testamento dijo, ¿sabes qué? Cuando entres no tendrás piedad de quién. Ni del hijo, ni de la doncella, es más, ni del árbol, ni del perro. Vas a acabar con toda la bestia. Si uno decía así. Entonces, hermano, estamos hablando del misterio de Dios. Amén. Estamos hablando del misterio de Dios. Y esta cita es tremenda. ¿Qué es lo que heredó Cristo? ¿Qué dice ahí? Como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley ¿de qué? De la herencia. A ver, ¿qué heredó Cristo? ¿En su humanidad? Ahora, tú tienes que entender esto porque ese es parte del misterio ¿de quién? De Dios. ¿Y saben cómo se llama esto, hermanos? Esto se llama, en las clases de teología se llama cristología, pero no me gusta usar ese nombre. Esto se llama el misterio de Dios. Hermano, vamos a, aunque ya lo hemos hecho antes, pero vamos a la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 1 para entender lo que dice allí. Ezequiel, vamos a Mateo, yo ando por Ezequiel aquí. ¿Qué dice en Ezequiel capítulo en Mateo capítulo 1, verso 1? Y vamos a entender la humanidad de Cristo. Porque están los predicadores diciendo, ¿Sabes qué? Cristo pudo haber venido como Adán antes de caer o después de caer, dice. Lo más importante es que tiene el poder. ¿Qué te están diciendo? Mira, no importa la humanidad de Cristo, lo que importa es la divinidad. ¡Qué tremendo! ¡Qué engaño! Vamos a la Escritura. Mateo capítulo 1. Libro de la generación ¿de quién? De Jesucristo. ¿Hijo de quién? De David. ¿Alguna traducción aparte del libro de la generación? ¿Alguna otra traducción que tiene a sus Biblias? ¿Qué dice? Genealogía. ¿Libro de qué? Genealogía. ¿Y qué significa genealogía? Genes. Exactamente. Genes. ¿Y qué te está diciendo la Biblia entonces? Cuando Jesús se hizo humano, en su humanidad traía ¿qué? Traía genes. Pues es humano, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta desde ahí el asunto, hermanos? ¿Y qué son los genes? A ver. Pues los genes es la composición física que tú heredas de tus antepasados. No solamente la composición física, sino también si ellos tuvieron hábitos erróneos, hábitos en su vida erróneos, tú los traes también. Ajá, en el ADN, ¿verdad? Entonces, mira, vamos a seguir leyendo. ¿Hijo de quién? Jesucristo, ¿hijo de quién? De David. ¿De David? ¿Hijo de quién? A ver, te está diciendo. A ver, ¿qué genes tenía David? A ver, David vio una mujer, ¿verdad que sí? Se estaba bañando. Y David era adúltero, ¿verdad? ¿Fue adúltero? ¿Sí o no? ¿Y fue matón? ¿Mandó matar a quién? A Urías el dedo, dijo, ¿sabes qué? Pues yo me voy a quedar con tu mujer y tengo la mía, pero pues voy a violar el mandamiento. Yo quiero esa mujer, pero tú eres su esposo, pues vete a la primera fila del ejército y que se mate, que más bien que lo mate. ¿Cuántos mandamientos violó? Y el que transgrede por no uno, no dos, sino uno, ¿se hace culpable de qué? De todos. Abraham, ¿qué dijo? También adúltero, ¿sí o no? ¿Sí o no fue adúltero? Y mentiroso, le dijo al faraón, ¿sabes qué? Esta no es mi mujer, ¿es quién? Es mi hermana. Y el faraón dijo, me hubieras dicho, mira, ya me está yendo mal aquí, llévatela. Ahora, esos hábitos que practica la gente, ¿verdad? Y no solamente eso, vamos a seguir leyendo. Abraham engendró a quién, a Isaac. Isaac engendró a quién. Ahora, ¿por qué dice la Biblia engendró? ¿Qué significa engendrar? A ver, ¿cuándo? A ver, lo quieren estudiar un poquito, médicos misioneros. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo dicen cuándo una persona es engendrada? Exactamente. Ajá. Entonces, mira lo que te está diciendo. Mi Cristo, y esto te lo está diciendo Mateo. Mi Cristo traía genes de quién? De Abraham. Genes de Jacob. En su humanidad. Amén. Traía genes de Jacob. ¿Quién fue Jacob? Un usurpador. ¿Qué más? ¿Un mentiroso? Oiga, y si tú lees toda la lista de los genes que traía Jesús, tú vas a comprobar que Jesús es humano. Amén. A ver, si hubiera venido como Adán antes de la caída, ¿podía haber traído genes de Jacob? Pues no existía Jacob. Si hubiera venido como Adán antes de la caída, ¿hubiera traído los genes de Abraham? Pues no. ¿Te das cuenta del engaño que hay, hermano? La palabra de Dios dice, te voy a presentar a Cristo y te voy a probar que Él es tu hermano, porque Él traía los genes de seres humanos en su humanidad, de Abraham, de David. Ahora, hermano, te voy a preguntar una cosa. ¿Con qué lucha el ser humano? ¿Con lo que trae qué? Heredado, con sus genes. Y la gente dice, yo soy enojón porque mi papá es enojón, y te regaño a ti, esposa, porque así mi papá regañaba a su esposa. ¿O no? Mucha gente dice, yo tomo porque mi abuelo era un borracho. ¿O no? ¿Con qué lucha la gente? La gente lucha con sus tendencias heredadas. Ahora, ¿Cristo traía esa herencia? ¿Qué dice el escrito? Como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Él traía esa herencia. Ahora, mira, hermano, viene el diablo, y el diablo sabe que Jesucristo trae esa herencia y lo tienta. ¿Qué es lo que el diablo tienta en ti? El diablo sabe que el diablo lee la Biblia. El diablo sabe que quiénes fueron nuestros antepasados. ¿Sabes? Y él viene y te tienta respecto a la ley de la herencia que tú traes, de los errores de tus antepasados, los malos hábitos de tus antepasados. Dijo, si él lo hizo, si su abuelo lo hizo en el pasado, este viene con esa posibilidad a que este cristiano lo haga. Lo voy a tentar para que de una vez caiga. ¿Cristo Jesús fue tentado por el diablo? ¿Sí o no? Sí, fue tentado. ¿En dónde? En el desierto. ¿Y cayó Jesús en la tentación? No. Amén. ¿Y por qué no cayó? Ahora, ¿qué fue tentado? Fue tentada su humanidad. ¿Sí o no fue tentada su humanidad? Fue tentada su humanidad a que su humanidad usara de la divinidad para vencer el pecado. Dice, si eres el hijo de quién, si eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Fíjate cómo es el asunto. Jesús en su humanidad tenía hambre. Sí, como algunos ya tienen hambre ahorita. Espérense. Y el diablo dice, bueno, tú eres humano, te voy a tentar tu humanidad. Dice, haz que estas piedras se conviertan en qué. Usa tu poder divino. Usa tu poder divino para que hagas trampa con tu humanidad. Y la gente crea después que usando tu poder divino, así fue como obedeciste. Y muchos cristianos así piensan, hermanos, el día de hoy. Que Cristo venció porque usó su poder divino. Pero, ¿usó su poder divino en su humanidad para vencer el pecado, hermanos? ¿Qué usó? Lo que tú puedes usar. ¿Qué usó? ¿Qué le dijo al diablo? Le dijo, ay, mira, pues te topaste con pared porque yo soy Dios. Tú no me puedes tentar. ¿Le dijo eso? Ah, Cristo en su humanidad dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, amén, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en su humanidad fue tentado Cristo Jesús, pero no cometió pecado, amén. Y esa victoria de Cristo sobre el pecado es mi victoria. Y esa obediencia de Cristo es mi obediencia. Porque la esencia está en que en su humanidad fue tentado en todo, pero sin pecado. Gloria a Dios. Hermano, mira la cita. Mira la cita. La historia de sus antepasados terrenales. Por eso estudiamos Mateo. Demuestra cuáles eran aquellos efectos. Por eso estudiamos Mateo. Y no lo terminamos de estudiar. Mas él vino con una herencia tal, escucha bien, para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Amén, hermanos. ¿Para qué se hizo humano? Para compartir nuestras penas y tentaciones. Y voy a hablar un poquito de las penas. Él tenía un amigo llamado Lázaro. Su hermana María, ¿y quién más? Y Marta. Y van y le dicen: el que amas está ¿qué? Muerto. ¿Así le dicen? Exactamente. Dice: el que amas está enfermo. Ahora él sabía que los judíos ya lo querían matar. El que amas está enfermo. Ahora es el Cristo en la humanidad. ¿Por qué hay muchos evangélicos cristianos cuando pierden a un familiar? Y cuando lo están sepultando, gritan sin consuelo. Porque les ha sido quitada la humanidad de Cristo. Por eso. Porque les han enseñado un Cristo sin conmiserarse de nosotros en nuestras penas y tentaciones. Entonces los discípulos, Jesús le dice a los discípulos: bueno, pues vamos. Bueno, antes que le diga vamos, está en Juan capítulo 11. Jesús le dice a los discípulos: ¿Lázaro qué? Lázaro duerme. ¿Y qué pensaron los discípulos? Ah, pues está durmiendo. Entonces, ¿está durmiendo? ¿No está qué? No está muerto. Y ahorita vamos a ver aquí cómo se conjuga la divinidad y la humanidad, que es mi esperanza y es toda nuestra esperanza, amén, en Cristo Jesús. Y Jesús le dice: no, no duerme. Lázaro está ¿qué? Muerto. Hay dos definiciones ahí en Juan. La definición de Cristo para el que ha muerto es duerme. Y la definición para los que no entienden que la muerte es un sueño, Jesús le dice: mira, está bien, ya está muerto. Ahora te voy a preguntar una cosa. ¿Quién le dijo a Jesús que Lázaro ya estaba muerto? Primero le mandaron mensaje, ¿verdad? Primero le mandaron mensaje. Primero le mandaron mensaje. Y le dijeron: te traemos una noticia, Lázaro está enfermo. Se quedó 2 días. Después de 2 días, les dice a los discípulos: mira, Lázaro duerme. Ah, si duerme, salvo estará. No, Lázaro ya se murió. ¿Quién le dijo a Cristo que Lázaro se había muerto? ¿Sabes lo que dice el deseo de todas las gentes? Dice que Cristo, aunque no estaba presente en su humanidad, pero él sabía cómo Lázaro luchaba entre la vida y la muerte. Ahora, ¿cómo sabía? ¿Por su humanidad o por su divinidad? ¿Eh? Por su divinidad, es que él es Dios. Amén. Hermano, ¿qué tan esencial es para nosotros en nuestras penas y dolores comprender la humanidad y la divinidad de Cristo? Es nuestra base segura. Y dice: deseo a todas las gentes que Jesús ve la angustia de las dos hermanas, María y ¿quién? María y Marta. Y ve cómo lloran. ¿Cómo lo ve? Si acá está a 2 días de camino, ¿cómo lo ve? ¿Con qué lo ve? Con su divinidad. Amén. Él lo sabe porque Él es Dios. Pero mira lo bonito. Y es tremendo entender el misterio de Dios. Y este es nuestro consuelo, hermano. Él resucitó en un cuerpo de carne ya glorificado, amén. Y ascendió al cielo. Y en el cielo mantiene su humanidad y su divinidad, amén. Pero cuando estuvo en la tierra, también tenía su divinidad y su humanidad. Y en su humanidad Él sabía que había dolor, pero no podía ir. Pero en su divinidad, él sí sabía lo que estaba pasando. Y dice el espíritu de profecía que él vio cómo Lázaro cayó bajo el dominio del enemigo y murió. Hermanos, aquellos que han pasado por la experiencia de que un familiar se vaya a dormir, o que usted tengan enfermo un familiar en este momento, deben comprender que Jesús es el divino y el humano, y que con su humanidad penetra hasta el cuarto donde está el enfermo y se conmueve. En su humanidad se conmueve del sufrimiento de los seres humanos que tienen un enfermo. Pero en su humanidad él sabe y penetra hasta el sentimiento que tiene el enfermo y los que están al lado del enfermo. ¿Te das cuenta qué precioso es confiar en la humanidad y la divinidad de Cristo? Porque es un alivio. Pasan 2 días. Y Jesús les dice, vamos. ¿Pero ya para qué? ¿Si ya qué? ¿Si ya se murió? Y llegan y le dicen, estoy haciendo la historia corta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera qué. Muerto. A ver, vamos a entender. Le estaban reclamando la presencia de su humanidad. ¿Verdad que sí? ¿Y qué dice el desierto a las gentes? Es cierto, si Jesús hubiera estado ahí, la muerte no hubiera tomado posesión de Lázaro. Porque la muerte no puede estar donde está Cristo. Amén. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás qué? La gloria de Dios. Es más, les había dicho antes, esta enfermedad no es para qué. No es para muerte, es para gloria de Dios. Entonces Jesús llega y le dice, si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Ahora, ¿Jesús estaba allí, sí o no? ¿Había estado ahí? En su humanidad no había estado, pero en su divinidad él había presenciado todo eso. ¿Te das cuenta, hermano? Por eso nuestra fe debe estar en Cristo Jesús en todas las circunstancias. Puede ser que tú vayas a predicar, que te persigan, y tú digas, ay, nadie está aquí. Pero hermano, la divinidad de Cristo te acompaña, amén. Él sabe lo que estás pasando, y Él puede mandar a sus santos ángeles que te protejan. Qué esencial es entender la humanidad y la divinidad de Cristo, qué esencial. Y las mujeres le dicen, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero hermanos, Jesús es la combinación de la humanidad con la divinidad. ¿Dónde le pusiste? No, Señor, ya no, pues. Ya pesta, ya huele mal. Tú dime dónde le pusiste. Pero antes de dónde le pusiste, hay 2 palabras en griego para llorar. Dice que la gente, los judíos, estaban llorando. Y ese lloro es de lamento inconsolable. Pero cuando dice que Jesús lloró, la palabra en griego es que derramó unas lágrimas. ¿Y por qué derramó lágrimas? Si ya lo iba a resucitar en unos cuantos segundos. ¿Por qué? Porque el pueblo no comprendía que él era Dios y que no lo iban a aceptar como humano y como Dios. Derramó unas lágrimas. ¿Dónde le pusiste? Ahí, Señor. ¿Y qué le dice? ¿Lázaro qué? Ven fuera. Y Lázaro recobró qué. Vida. Allí Cristo ejerció el poder de su divinidad. Habló como hombre, ejerciendo el poder de su divinidad para mostrar quién era Dios. Amén. Pero cuando el diablo le tentó, no usó el poder de su divinidad para vencer el pecado, usó el poder que está accesible a ti y a mí, que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por cuántos días ayunó? ¿Y nada más ayunó? Oró. Hermano, te voy a decir una cosa. El ayuno y la oración, la persona que lo practica, ¿cuántos días ayunó Jesús? Y no estamos hablando de las 40 madrugadas ecuménicas de la organización. No, eso es jesuitismo. Eso no es justificación por la fe. La persona que ora y ayuna se va acercando cada día más y cada día más al poder de Dios. Va siendo partícipe de la naturaleza divina. Amén. Porque es ayuno y oración y palabra de Dios. Ayuno y oración. Va siendo partícipe de la naturaleza divina, la naturaleza divina. Y la humanidad siendo partícipe de la naturaleza divina, ¿qué dijo la cita? Es la única garantía para obedecer cada uno de los preceptos de ¿quién? De la ley de Dios. Eso significa compartir nuestras penas y tentaciones. Y termino la cita diciendo: Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado, y dice aquí al final: ¿y darnos qué? ¿El ejemplo de qué? ¿De una vida sin qué? ¿Una vida sin qué? ¿Y qué es lo que te predican en las iglesias? ¿Una vida con qué? ¿Con pecado? Ahí están los bullones, están todos esos que andan diciendo: nadie puede dejar de pecar. ¿Sabes el que te dice eso? Es que tiene un concepto erróneo de Cristo y de su humanidad. Aquí está lo escrito: se hizo humano para darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Y hermanos, este es el misterio de Dios, y lo resumimos: 1844 se abre el templo de Dios en el cielo, el arca del pacto, los 10 mandamientos, y se empieza a sonar que el misterio de Dios se va ¿a qué? A consumar. Es decir, el evangelio, que es el poder de Dios en Cristo combinando la humanidad con la divinidad, algún día tendrá de dejar, algún día tendrá o finalizará su efecto en el hombre. Cuando se acabe la gracia, aprovecharemos este tiempo, hermanos. ¿Cuál es mi garantía? ¿Cuál es mi garantía? Cristo Jesús, ¿en qué? En nosotros. ¿Y cuál Cristo? ¿Cristo divino? ¿Cristo qué? Humano. ¿Qué tipo de humano? ¿Como Adán en su inocencia o después de qué? Después de Adán. Después de ¿qué tipo de Cristo es mi esperanza? Aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Después de 4000 años de ¿qué? De pecado. Toma su humanidad. Ese Cristo es mi esperanza. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y vino así para darme ejemplo de que Él comparte mis penas, mis tentaciones, y darme un ejemplo de una vida de obediencia sin pecado. Y cuando este pueblo entienda la naturaleza humana, divina, de Cristo combinadas, hermanos, tendrá victoria en su vida. Amén. Ahora, y simplemente, y esto lo repasamos allá en Huistla, pero con esto quiero terminar, con este verso de la Biblia. En Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Cómo me encanta, y es uno de mis versos preferidos. Romanos capítulo 5. Verso 17, verso 19 dice: como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron ¿qué? Constituidos ¿qué? Pecadores. ¿Qué dice allí? Amén, gloria a Dios. ¿Por la obediencia de quién? De uno. ¿Y esa, quién es esa? ¿Quién obedeció eso? Cristo. La obediencia de uno, los muchos somos constituidos ¿qué? Justos. Dios dice, ¿sabes qué? Cristo en tu humanidad obedeció. esa obediencia de Él te garantiza que tú seas ¿qué? Que tú seas declarado justo. ¿Y qué es declarado justo? Que nada le debemos a Dios. Que Él nos ha perdonado todo. Que Él nos regala su obediencia. La obediencia de Cristo es un regalo. ¿Dónde lo vemos? Hermanos, aquí está, en el 5:17, mira. 5:17 dice, porque si por un delito reinó la muerte, por uno, mucho más reinará en vida por un Jesucristo, ¿qué dice? Los que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? ¿Y qué es un don? ¿Qué es un don? Es un regalo. ¿Cristo en la tierra cumplió la ley de Dios? Sí. ¿Cristo en la tierra hizo justicia? Sí. Esa justicia, Dios dice en esta mañana, te la regalo. Te la doy. No es que tú con tus propias fuerzas cumplas la ley de Dios. Es que tú tienes que entender que Cristo Jesús cumplió la ley de Dios y por la obediencia de Él, Él te regala la obediencia, y cuando tú la aceptas por la fe, sí, cierto, Señor, acepto tu obediencia. Ah, vive tu obediencia en mí. Oh, claro, amén. Todos los días vive tu obediencia en mí. Muy bien, pues te la regalo si tú la quieres. Hermanos, por años el pueblo adventista ha estado queriendo ser obediente por sus propias fuerzas. El mensaje del misterio de Dios es: deja de ser obediente por tus propias fuerzas. Pídele a Dios la obediencia, que Él te la regala. Gloria a Dios. Y cuando un pueblo adventista del séptimo día se humilla ante Dios pidiendo esa obediencia, Dios se la va a regalar y será constituido justo. Y el misterio de Dios, cuando hay un pueblo que acepte viva esa justicia, esa obediencia que Dios le regala, cuando ese pueblo, hermanos, cuando ese pueblo, es más, cuando nadie más quiera pedir esa justicia como un regalo, esa obediencia que Cristo tuvo en su humanidad caída, entonces Cristo dirá: hecho es. ¿Y qué va a decir? El que es justo, el que pidió este regalo y lo vivió por la fe, que siga siendo justo. Y el que quiso guardar la ley por sus propias fuerzas, y el que quiso pisotear la ley por sus propias fuerzas, y el que quiso ignorar la ley por sus propias fuerzas, que siga siendo inmundo. Se acabó. Por eso dice la séptima trompeta, y cuando comience a sonar el séptimo ángel, la trompeta, el misterio de Dios se acabará. Porque así es, se acabará. Hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Les recomiendo, agarren la Biblia, agarren el deseo de todas las gentes, estudien una vez más la humanidad y la divinidad de Cristo. Esa es nuestra única garantía de obediencia y de salvación, su perfecta obediencia. Prediquen de ese Cristo obediente, exalten esa ley que Él obedeció, exalten esa ley que Él vivió y tuvo una vida sin pecado. Amén. Acepten ese regalo precioso. Y Dios dice: mi obediencia te la regalo hoy. ¿La aceptas? ¿La quieres? Amén. Ah, hermanos, esto es parte del misterio de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Y vamos a, antes, vamos a repasarlo, recoger los diezmos y las ofrendas, me están diciendo. Ahorita vamos a dar la oportunidad al hermano José Luis que cante un canto y después las ofrendas. Ok, vamos a hacer lo siguiente: el hermano José Luis va a cantar un canto y en ese canto se recogen las ofrendas. No, después. Ah, después se recogen las ofrendas. Y después vamos a terminar con un himno. El himno es Al andar con Jesús. ¿Qué dice? Su santa ley obedezco por fe. Porque esa es la doctrina, ese es el misterio de Dios que está por finalizarse, hermanos. Entonces vamos a, va, hermano José Luis, que... Ok, mientras nuestros hermanos que van a recibir las ofrendas pasen para que estén listos. Porque nuestro hermano José Luis tiene un himno. Amén. Tiene un himno. Después en la tarde continuaremos, porque hay escenas que se dan en el capítulo 12 de Daniel, perdón, de Apocalipsis, dentro de la visión del lugar santísimo. Quizá tiene mucho volumen. Zona a cantar, prácticamente yo no soy un artista, pero quiero cantar para la honra y gloria de Dios, y estos cantos que Dios me ha permitido escribir y cantar, pues que sea para la honra y gloria de Dios. Él me los ha dado, ¿verdad?, con la finalidad de servirle. Le digo, estamos empezando, de repente me pongo así, ¿verdad?, nervioso, pero estamos empezando, hermano. Este ramo también se practica, ¿verdad?, Y yo voy saliendo de las ciudades, por lo tanto pues estamos luchando contra el pecado también. Quitando nuestras dolencias. aceptes y le des tu corazón. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Dejo su gloria infinita para venir a morir, quitando nuestras dolencias. En la cruz murió por ti. En la cruz murió por ti. Amén. Amén. Ah, gracias, hermano, por este canto que vino a reforzar lo que hemos estudiado en esta mañana. Amén. Gracias, hermano. Vamos a invitar a nuestro hermano Elián, a nuestro hermano Misael. Van a pasar a recoger los diezmos y las ofrendas. Este, nuestro hermano Jorge, aquí está nuestro hermanito Jorge. Nuestro hermanito Elián también van a pasar a recibir las ofrendas y los diezmos mientras nosotros cantamos el himno 485. ¿Sí puedo ponerlo, hermano? Himno número 485. También para aquellos hermanos que tengan el deseo de apoyar con algo más para todo lo que se hizo del evento, de todo lo que se gastó, también pueden colaborar con algo, hermanos. Reina del silencio, presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor. Palabras de consuelo y hechos de bondad, Jesús los recibía por su sinceridad. Quisiera dar a Cristo el más precioso don, di Cristo mi maestro, le doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre viador miraba cómo daba tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuanto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, di Cristo mi maestro, te doy mi corazón. Señor, clamó el hombre, acepta tu mi don, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen maestro al pobre viador, de todos los presentes es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, di Cristo mi maestro, te doy mi corazón. Amén. Hermanos, vamos a invitarlos que puestos de pie, vamos a entonar el himno que mencionaba nuestro hermanito nuestro hermanito Maya. Vamos a cantar un último himno para terminar y darle la palabra de oración a nuestro hermano para terminar. 238. Himno 238. pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y pena tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, los aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Y el amigo él es, sentaré a sus pies y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir o si hay donde ir, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre. Vamos a darle a nuestro hermano Maya la última oración. Vamos a doblar rodillas, hermano. Nuestro Dios y Padre, cuán agradecidos estamos por Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Porque para que pudiésemos volver al hogar, era necesario que el Rey del Universo, Cristo Jesús, combinara su divinidad con mi humanidad, como cualquier hijo de Adán. Y esa cita de la sierva del Señor nos habla de la humillación de Cristo. Siendo Dios, pasó a ser como cualquier hijo de Adán en su humanidad. Fue tentado en todo y obediente a tu palabra, obediente a tu santa ley. Nunca usó el poder de su divinidad para producir obediencia. Lo usó para milagros, para levantar al muerto Lázaro, pero para derrotar el pecado, como cualquier hijo de Adán, nos dio el ejemplo de que para derrotar el pecado es completa fe en tu palabra, ayuno y oración. Y nos dio un ejemplo de una vida sin pecado, es decir, de obediencia. Porque es el único requisito que tendrán que tener aquellos que entren por las puertas de la ciudad, Señor. Guardadores de verdades, obradores de justicia, pero no por sus méritos, sino porque esa victoria de Cristo y obediencia perfecta es un regalo que nos ofrece a diario. Inmerecidamente nos los ofrece. Y Señor, ayúdanos a aceptarlo. Y ayúdanos todos los días a decir, Señor, dame tu obediencia, porque mi obediencia no vale. Vive tu obediencia en mí, porque estamos viviendo en la presencia de Cristo, que está trabajando en el lugar santísimo, haciendo la última obra de expiación, de salvación. Y no podemos vivir por nuestras propias fuerzas, ni podemos presentar nuestros méritos o lo que somos como garantía para ser aceptados y garantía de obediencia. Señor, nuestro Padre Celestial, te presentamos la obediencia de Cristo como nuestra garantía para que nosotros podamos obedecer ese regalo que Cristo nos ofrece, Señor. Estamos conscientes de que no es cualquier tiempo. Es un tiempo solemne, donde el momento que Jesús hace en el cielo, el juicio investigador, se está acabando. Donde las ropas blancas de su obediencia nos las regala a nosotros y el mundo no las quiere recibir aunque sean regaladas. El mundo quiere hacer algo para salvarse. Quiere demostrarle a Dios que con sus fuerzas puede llegar al cielo. Pero eso es justificación por obras y no vale, Señor. Ayúdanos a mostrar al mundo que el misterio de Dios se puede cumplir en nuestras vidas. Que la humanidad y la divinidad de Cristo son mi garantía, Señor, en las penas, en la tentación y en el dolor, y en la victoria para la obediencia de tu santa y divina ley. Amén. Que mis hermanos aquí presentes, visitas también, podamos comprender el mensaje, que siendo el Hijo de Dios, fue obediente hasta la muerte de cruz. Y el que pendía ahí en la cruz era el ser más obediente a la ley de Dios. Y que después de que resucitó y ascendió al cielo, me regala su obediencia. Y tengo que tener fe, solo creer que me la regala. Y al que cree todo le es posible, Señor. Señor, estamos en el sonar de la séptima trompeta. Ayúdanos a sonar la validez de Dios con la persona de Jesucristo. La validez de la ley de Dios, Señor. Con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Danos tu bendición en este sábado. Ayuda a todas las personas que tienen una lucha frontal con el pecado, Señor. Y que ellos puedan entender que hay que humillarse ante Cristo y decir, Señor, no puedo ser obediente por mis propias fuerzas. Dame tu obediencia como un regalo, Señor. Gracias. Acompáñanos durante el resto de este día, Señor. Bendice los alimentos que vamos a ingerir. Gracias, Señor, porque desde el lugar santísimo nos da los alimentos también. En el nombre de Cristo Jesús. Y bendice también las ofrendas, Señor. Los diezmos, las ofrendas que se recogieron. Que sean para el avance del misterio de Dios en la tierra antes de que se acabe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, le damos gracias por toda la atención y la paciencia que han tenido. En unos momentos más se van a dar algunas indicaciones acerca del alimento, ¿verdad? Creo que algunos de ustedes trajeron sus alimentos, pero ahorita vamos a ponernos de acuerdo y ahorita les vamos a anunciar también. Permítanme un momentito. La hermana Rosario, ¿será que pueden pasar un momentito, por favor? Muy bien, Hermanos, acá nos comenta nuestra hermanita Rosario, ¿verdad? Acá nosotros preparamos, trajimos algo de alimento, y aquellos que trajeron su alimento también, las personas que hayan traído alimento, si serían tan amables, ¿verdad?, de poder juntar todos los alimentos en la parte de atrás de la cocina, para que así se repartan entre todos. Nosotros preparamos acá localmente algún poco de alimento, pero no sé si alcance realmente para todos. Y aquellos que también yo sé que trajeron sus alimentos, pueden pasar a la parte de atrás para que todos repartamos el alimento. Así que, hermanos, se les invita que se queden acá, y acá se va a dar se va a repartir los alimentos en unos momentos. Así que, hermanos, los invitamos a los que trajeron sus alimentos, si quieren compartirlo, pueden pasar a la parte de atrás para juntar todos los alimentos y así poder repartirlos entre todos, hermanos. Dios les bendiga y que tengan una feliz tarde, un feliz sábado. En la tarde, hermanos, los que se están ya retirando, en la tarde vamos a tener nuevamente, hermanos, a las 3 estamos empezando. A las 3 de la tarde vamos a estar iniciando nuevamente. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Thank you.